Hola, ¿cómo estáis? Vamos a grabar un nuevo audio, aquí de nuevo, Historia de España para todos. Como siempre digo, estas entradillas de información se borran después, quedan los audios limpios para que los podáis descargar, escuchar. Y bueno, aquí solamente damos la información, bueno, de las últimas novedades y tal. Bueno, poco que contar, la verdad es que tiempo sin grabar y bueno, las circunstancias personales mandan, la verdad es que... La verdad es que una temporada bastante ocupada por mil cosas y no me ha permitido grabar. Y como siempre digo, para grabar hay que estar muy metido en el tema, bueno, sin problemas, despejado y con ganas. Y cuando eso no se, esas situaciones, esas circunstancias no se dan, pues mejor dejarlo y esperar a mejor ocasión para que los audios salgan bien, salgan con ganas y queden ahí para siempre. Para empezar, bueno, feliz año 2020 a todos. Os deseo el mejor de los años, que el año venga de cara a todos. Yo, luego, en lo personal, despido a este año 2019, lo despido con el corazón. Y cuando digo con el corazón es con el dedo corazón, no con el otro corazón. Dedo corazón bien, bien estirado. Adiós 2019, vaya añito, que se ha reflejado en los pocos audios y hay mil cosas más. Pero bueno, así es la vida. Aquí estamos para grabar. Como siempre, gracias por vuestra colaboración, gracias por divulgar ese trabajo entre vuestro entorno, que es una, se nota muchísimo. Ya no prácticamente dar cifras, ya que, bueno, no sé si dar cifras o no dar cifras, este podcast está creciendo cada día más, exponencialmente. Es decir, ya es que no sé por dónde tirar, la verdad, es increíble. Un podcast que llevo tres meses o no sé cuánto sin publicar y que crece sin publicar, sin dar señales de vida, eso es un auténtico milagro. Quiere decir que la gente está entrando, le está gustando, está descargando los audios que ya están. Yo digo que es bastante inusual que un trabajo de este tipo crezca sin una actividad, bueno, una actividad continuada, como es este caso, creo que paso temporada sin publicar. Y ya digo, eso en gran parte lo tengo que agradecer a vosotros, que estáis ahí echando la mano, divulgando entre vuestro entorno, y yo creo que entre todos vamos a conseguir que la historia de España por lo menos se conozca. Yo creo que, de verdad, creo que estamos alcanzando cotas cada día más que son absolutamente inexplicables. Bueno, pues fenomenal, vamos a seguir en ello, ¿no? Y total, esto es gratis, como siempre digo, esto se escucha, se hace gratis, gracias a, bueno, por supuesto, siempre digo, solamente se mantiene con vuestros donativos, que podéis hacer en la página web memoriasdeuntambor.com, por ahí abajo, debajo de los menús, hay un botón que pone donativos. Y hablando de botones, he creado un nuevo espacio en la zona de puesto en la web, abajo del todo, hay junto con el espacio de los viajes, que espero reanudar pronto, he abierto un nuevo espacio. A uno le va a chocar, los que me seguís en redes sociales ya lo sabéis. Se trata del espacio dedicado a una de mis aficiones, bueno, a mis hobbies, que es los juegos de mesa, es decir, los wargames, juegos de guerra de mesa. Esto es un juego que está muy relacionado con la historia. Ya digo que en las redes sociales algo os he contado, los que me seguís por Twitter y Facebook. Y como es una afición que me gusta, que me apasiona y que me lo pase muy bien, pues me gustaría divulgarla darle salida. Simplemente no quiero dar mucho la paliza con el tema. Digo que he creado un pequeño espacio en la web ahí abajo donde salen, bueno, algunos enlaces por si alguno quiere iniciarse en este tema o ya le gusta que siga con ello. Que sepa que yo soy un aficionado a esto y que, me digo, una afición que relaciona ocio, historia. Un juego de mesa realmente es como un libro, ¿no? Que uno representa sobre un mapa, pues bueno, son batallas, son guerras, son tal, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser historia y es una diversión que a mí me encanta desde hace muchísimo tiempo. Y nada, os lo quería comentar y compartirlo con vosotros, que sepáis que eso está ahí. Además, grabé hace poco con un podcast donde, si queréis, lo podéis escuchar. El podcast está colgado en iVoox. En iVoox se llama el podcast Jugando con los Abuelos. Si entráis en iVoox, lo encontráis. Ponéis Jugando con los Abuelos, lo encontráis. Y el audio número 57, el episodio número 57, se titula Iniciación a los Wargames. Bueno, pues ahí me tenéis participando, colaborando con estos amigos, con Alejandro, con Eduardo y con Juan Luis. Bueno, fue una grabación muy divertida, la verdad, que muy distendida, una charla de amiguetes y de totalmente un estilo totalmente diferente al de este podcast de Memoria Junto a Amor, evidentemente. Bueno, y si me queréis conocer en esa faceta, ¿no?, de ocio y de diversión, pues ahí me tenéis. Aparte que es una afición que es muy interesante, os guste o no. Bueno, también se conoce lo que hacen otras personas. Yo creo que es un audio muy, muy interesante, muy divertido, muy relajante, pues si queréis conocer de qué va la historia. Hablamos, bueno, de eso, de infancia, de juegos, de todo un poco, ¿no? quedó muy bien, la verdad me divertí mucho. Bueno, y simplemente, como digo siempre, compartir con vosotros las cosas que me gustan, que realmente es cómo se llega a la gente. Bueno, pues ahí lo tenéis para el que quiera, repito, Jugando con los Abuelos, episodio número 57, Iniciación a los Wargames. Y aparte, esto tengo el audio también colgado directamente en la página web memoriasdeuntambor.com. Ahí en el apartado de Wargames también está ahí, tenéis el audio, automáticamente os sale por si alguno quiere escucharlo o quiere descargar. Bueno, como siempre, gracias por los donativos, gracias por los correos cariñosísimos, gracias por estar ahí, gracias por ayudar a divulgar. Es una maravilla, de verdad, como el cariño que le dedicáis, es que los correos cada vez son mejores y la verdad es que no sé, ya no sé qué deciros, de verdad. Me gustaría publicar más a menudo, pero es lo que hay. Bueno, podéis seguir a, yo digo, memoriasdeuntambor.com, es la web, correo info@memoriasdeuntambor.com, hay cuenta en Twitter, cuenta en Facebook. Y bueno, también tengo una cuenta en Instagram, pero que yo ni me acordaba que la tenía. Hay un montón de seguidores ahí, pero perdonadme porque no la atiendo a la cuenta. Algún día me pondré con ella, claramente no sé ni cómo se utiliza. Fijaros hasta qué punto, aparte que tengo tanto lío últimamente que no he podido dedicarme a casi nada. Pues no sé si se me queda con el tintero. Yo creo que no. Bueno, vamos a ir al audio. Vamos a disfrutar con el Estado de España, como siempre, y vamos a contar y a compartir lo que nos gusta, que para eso estamos aquí. Familia, un abrazo fuerte y vamos con Alfonso VIII de las Navas, un audio que tienen muchas ganas de hacer, y ya digo que vamos a disfrutar y vamos a aprender entre todos, porque haciendo estos audios yo creo que aprendemos todos, incluso el que os está hablando. Venga, un saludo y vamos a por ello. Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un Tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar hoy de Alfonso VIII, el conocido como el de las Navas. Bueno, tiene otros apodos, pero vamos a quedarnos con el de las Navas, de las Navas de Tolosa, la famosa batalla de las Navas de Tolosa, de la que luego comentaremos algo por encima. Vamos a hacer la introducción histórica, vamos a hablar de dónde venimos, vamos a empezar a hablar del podcast que hablábamos de Alfonso VI, arrancamos de ahí, una introducción histórica breve. Alfonso VI, que muere en el año 1109, comienzos del siglo XII, Urraca, su hija, de la que hablamos en aquel audio, va a heredar el trono porque su hijo, el verdadero heredero, Sancho, muere en la batalla de Bucles, como comentábamos en aquel momento, en aquel audio. Así que esta Urraca va a reinar hasta el año 1126. Repito, estamos metidos en el siglo XII plenamente. Esta Urraca, hija de Alfonso VI, va a tener dos matrimonios. El primero, con Raimundo de Borgoña. ¿Qué ocurre y es importante con este matrimonio? Porque entra en la casa de Borgoña en la monarquía hispana. Esta casa de Borgoña que permanecerá viva hasta que Pedro I el Cruel es sustituido por Enrique I de Trastámara. De esto hemos hablado muchas veces en las casas de Borgoña, Trastámara, con la llegada de los Austrias, etc. Pero bueno, arranca de aquí, de este momento, la entrada de Borgoña en la monarquía española. Ese es el primer matrimonio. Muere Raimundo de Borgoña y se va a casar con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Fijaos, como siempre hablamos, sobre todo el podcast de la historia de Cataluña, hablamos de la inmensa relación que existe entre la historia de Castilla y Aragón y a la vez de Cataluña. Bueno, que se casa, digo, la hija del rey de Castilla, la reina de Castilla realmente, con el rey de Aragón. Este matrimonio no va a tener mucho éxito, de forma que va a quedar como heredero, a la muerte de Urraca, va a quedar como heredero su hijo, pero un hijo que tuvo con Raimundo de Borgoña. Este es Alfonso VII. Alfonso VII que va a reinar hasta el año 1157, repito. Primer rey de Borgoña, la casa de Borgoña, que va a reinar durante, bueno, mitad del siglo XII, repito, estamos hablando del siglo XII. ¿Qué va a ocurrir y es importante con este Alfonso VII, Alfonso VII de León, de Castilla y León? Pues que va a dividir su reino entre sus dos hijos, entre Fernando y Sancho. A Fernando, que será Fernando II, le va a dejar León, León y Galicia, y a su otro hijo, a Sancho, reinará como Sancho III y será rey de Castilla. Importante esta situación porque, repito, con Alfonso VII, a mitad del siglo XII, se dividen los reinos. El reino unificado de Castilla y León se divide en León y Galicia para Fernando, Fernando II, y Castilla para Sancho III. Creo que es importante. Bueno, pues Alfonso VIII es hijo de este Sancho III de Castilla. Es decir, ya entramos con nuestro personaje, que va a reinar entre 1158 y 1214. Es decir, va a entrar ya en el principio del siglo XIII. Pero fundamentalmente vamos a hablar del podcast de hoy refiriéndolo al siglo XII, porque ocupa un poquito más de espacio. Realmente podemos abarcar los dos siglos, un podcast a caballo de los dos siglos, XII y XIII, pero bueno, vamos a hablar del... Vamos a hablar del siglo XII fundamentalmente, ubicarlo en el siglo XII. Simplemente decir que por la línea de Aragón hay reyes, está Alfonso I el Bateador, que hemos dicho hasta ahora, que reina desde el 1104 al 1134, es decir, al principio del siglo XII, luego vendrá Ramiro II, luego vendrá Petronila I, luego vendrá Alfonso II, luego vendrá Pedro II, que, del que hablaremos después, y después de Pedro II vendrá el famoso Jaime I el Conquistador, que bueno, que ya hablaremos en un programa posterior, bueno, más enlazándolo con otros reyes castellanos, que son importantes, pero bueno, hoy no vamos a quedar, digamos, en la vida de Alfonso VIII, que tuvo como rey paralelo en Aragón, más o menos, a Pedro II y a Sancho de Navarra. Pero bueno, vamos, ahora hablaremos de ello. Bueno, pues ya hecha esta pequeña introducción, vamos a meternos ya con el, sobre todo, vamos a un poco a meternos en la... Quiero estructurar el audio de la manera siguiente, quiero hablaros de una biografía pura y dura de Alfonso VIII, para ver un poco cómo fue su vida, cómo fueron sus relaciones con los diferentes reinos, en fin, ponernos en situación. Esta va a ser la primera parte del audio, y luego ya nos meteremos a hablar de circunstancias concretas de Alfonso VIII, es decir, partes más importantes, sobre todo las batallas de Alarcos y la Nava de Tolosa, y puedo comentaros también mi visión personal de estas batallas, que digo que me apetecería comentarla con vosotros, pero bueno, eso lo haremos en la segunda parte del audio. Así que vamos a meternos ahora con la biografía de Alfonso VIII. Bueno, pues antes de empezar con la biografía de Alfonso VIII, quería hacer su comentario, de manera extraordinaria. Bueno, hace unas semanas, estamos a principios del 2020, hace unas semanas, a últimos del 19, falleció Isabel, la protagonista del audio número 28. Un audio, para mí, de los mejores, un audio en el que hay un testimonio de una persona que vivió esos, bueno, principios del siglo XX, duros principios del siglo XX, vivió la preguerra civil, la posguerra civil, la guerra civil, evidentemente, y nos habla de, bueno, de la vida, lo que era la vida en el campo, lo que era, en fin, una serie de circunstancias que creo que eran, que son una maravilla, un audio que me encantó grabar, una persona cercana a mí, y que, bueno, pues falleció hace poco, falleció con 98 años, el audio lo grabó creo que con 95 años, con una capacidad de expresión que es admirable en aquel momento, pero hasta el último momento la conservó. Y bueno, es la vida, pero evidentemente ha dejado un vacío grande, no por tener mucha edad, hay personas y personas, Isabel ocupaba mucho espacio, una persona con mucha fuerza, con mucho carácter, con mucha vida hasta el último momento, entonces bueno, pues lamentamos que ya no esté con nosotros y ahora el audio 28 coge más fuerza. Es un testimonio, ya digo, todos pasaremos por ese trance, pero evidentemente lo importante es dejar cosas hechas. Y creo que este es el caso de Isabel, que con esa edad, ese audio me parece maravilloso. Yo os lo recomiendo. Que descanse en paz, Isabel. Ya digo, un recuerdo para ella en este momento. Y ahí queda su voz, queda su experiencia y queda su testimonio sobre una época de la vida muy complicada que creo que nos puede dar muchas, muchas enseñanzas. Alfonso VIII, el de las Navas, nació probablemente, Dios probablemente, no es seguro, en Soria, en el año 1155. Es el único hijo del rey que antes comentábamos, Sancho III, de Castilla, y su madre es Blanca Garcés. ¿Qué va a pasar? Que muy pronto, fijaos, a los meses de nacer Alfonso, muere su madre, muere la reina, que apenas contaba con 9 meses de edad, y muy pronto, con tres años de edad, Alfonso VIII va a sufrir la muerte también de su padre, muere Sancho III. Sancho III va a designar como regente del reino a un personaje de la familia de los Castro, a Gutiérrez Fernández de Castro, el cual debía vigilar la formación de Alfonso y ejercer como regente hasta que Alfonso tuviera la mayoría de edad, que era los 14 años. Así que, bueno, esta prematura muerte de los padres va evidentemente a afectar a la persona de Alfonso VIII, lejos de influirle negativamente, le va a hacer más fuerte, le va a hacer una persona más responsable y va a madurar, evidentemente, de una manera mucho más rápida. Además, se van a suceder muchos enfrentamientos para lograr la custodia del heredero a la corona, del que será Alfonso VIII. Imaginaos las luchas internas que se van a suceder entre la nobleza para influir en la vida del rey Alfonso VIII. Esta familia de los Castro va a tener grandes presiones de la familia de los Lara, estos clanes nobiliarios, y se va a ver obligado a renunciar a su cargo y entregar al rey niño, a la familia de los Lara. Y estas luchas entre clanes familiares es muy típica de la Edad Media, como luego hemos visto ya en otros audios. Así que, bueno, los Castro, digamos, no se quedan a gusto con el cambio. Y esta lucha de clanes o familias nobles por la custodia del rey niño, de Alfonso, va a provocar el estallido de mucha violencia, de enfrentamientos bélicos incluso, en los que va a participar ya el rey de León, Fernando II de León, como imagináis es tío de Alfonso VIII. Este Fernando II de León va a apoyar a los Castro, digamos que reclaman para ellos un poco el legado que dejó el Sancho III, a ellos como legítimos vigilantes o salvaguardas del rey niño, de Alfonso. Así que esta familia, los Lara, salvo en pequeños intervalos, mantuvieron el control de Alfonso VIII durante 9 años. Van a ser los Lara los que realmente influyen en la vida de Alfonso, hasta que por fin el monarca toma el control del reino de Castilla hacia el año 1169 y ejerce como rey. Ya una vez que Alfonso VIII es rey, vamos a ver un poquito cómo eran las relaciones con los diferentes reinos. Importante en este momento porque hay unas luchas internas de los reinos cristianos, son importantes y creo que hay que comentar porque aparecen personajes y aparecen situaciones que veremos muy por encima, pero creo que merece la pena comentarlo. ¿Cómo son las relaciones de Castilla o de Alfonso VIII con el reino de León? Es importante este momento porque Alfonso VII, el abuelo de Alfonso VIII, es el que desgaja los dos reinos, va a nombrar, repito otra vez, a Fernando como rey de León y a Sancho como rey de Castilla. Es un momento importante, entonces ahí mismo están separados León y Castilla. Hay que decir que durante la minoría de edad de Alfonso VIII, el rey de León, Fernando II, se iba a apoderar del infantazgo de la Tierra de Campos, es decir, aprovechó el momento de debilidad de su sobrino, de Alfonso, para iniciar movimientos de conquista. Y a pesar de esto, las relaciones de ambos reinos fueron realmente cordiales, entre comillas, durante estos primeros años. Pero estas relaciones entre tío y sobrino se fueron complicando a partir de 1176, cuando Alfonso VIII finaliza sus campañas en Navarra, un rey aún muy joven. Así que en otoño de 1178, ya acabando el siglo XII, final último cuarto del siglo XII, Alfonso VIII, al mando de su ejército, partió de Simancas con la intención de atacar Medina de Río Seco, una tierra que había sido usurpada por el rey de León, por Fernando, su tío. Así que Fernando II intentó defender esas tierras, pero Alfonso VIII obtuvo una victoria que le permitió apoderarse de estas plazas y villas que formaban lo que hoy conocemos como la Tierra de Campos, entonces era el infantazgo de la Tierra de Campos. El rey de León no se va a resignar a perder estos territorios y se van a seguir sucediendo enfrentamientos tanto en los años 1179 y 1180. Bueno, esta situación bélica va a desgastar a ambos y entonces bueno, va a haber un acercamiento de posiciones y van a llegar a un acuerdo en el año 1181 que se llamó la Paz de Medina de Rioseco, donde se pone fin a las hostilidades de momento. En Medina de Rioseco, claro, me viene ahora a la memoria cuando iba por el Camino de Santiago, cuando pasé por Medina de Rioseco, claro, todas estas historias yo las conocía, entonces siempre digo lo mismo, el saber historia, el conocer las cosas te hace mucho más rico, es decir, el pasar por un pueblo y saber lo que ha ocurrido allí y relacionar hechos con lugares es una auténtica maravilla, no se trata de ser más listo ni ser, no, se trata de disfrutar de la vida, entonces por eso siempre os recomiendo que estas cosas se las sepáis o cuando viajéis leáis sobre la zona donde vais, en fin, yo me imagino que lo hacéis, no hace falta que yo lo diga, pero... Yo os comento esto, por ejemplo, me acuerdo cuando pasé por Medina de Rioseco en el Camino de Santiago, tantos sitios pasé que conocía cosas que realmente enriquece mucho más y es mucho más interesante. Aprovecho para recomendaros otra vez ese podcast de Mi Camino a Santiago, que está por ahí colgado, donde comento esa experiencia de aquella larga caminata que creo que no volveré a hacer. La verdad que tengo tan buen recuerdo y fue todo tan redondo que ahí no tengo intención de volver a realizarlo, pero... La experiencia fue absolutamente increíble y ahí os dejé el testimonio en aquel audio. Seguimos hablando, ¿veis? Ya me enrollo mucho y acabo de empezar el audio. Como empieza así, esto va a durar 6 horas. Bueno, pues seguimos hablando de los encuentros o desencuentros entre León y Castilla en esta época, finalizando el siglo XII. Así que estamos en el año 1182. Voy dando fechas de vez en cuando, muy levemente, y siglos para que vayáis un poco buscando ubicación en el tiempo. Así que en el año 1182 se van a volver a reanudar las hostilidades entre ambos monarcas, entre Alfonso VIII de Castilla y Fernando II de León, y de hecho se hace necesaria la intervención de mediadores, como en este caso el maestre de la Orden Militar de Santiago, también uno de los mandamases de la Orden de San Juan. Ya hablamos de las órdenes militares en el audio de monjes, no me acuerdo cómo se llama aquel audio, monjes guerreros. Y repito, hemos hablado ya de tantas cosas. En ese audio hablamos de las órdenes militares, no podemos repetir más cosas hoy, si no sería esto muy largo. Estos maestres de las órdenes militares tienen que mediar para que los reyes negocien. Es decir, las órdenes militares en aquel momento eran, en sí, no voy a decir monarquías, ni mucho menos, pero el poder de las órdenes militares iba creciendo y tienen incluso ese poder de poder mediar entre reyes. Esto ocurre en el año 1183. Hay que pensar que en el sur de la península están entrando los almohades, poco a poco, ahora hablaremos de ellos con tranquilidad, y claro, evidentemente, la desunión puede provocar un problema, ¿no?, que viene desde el sur, y los reinos cristianos, la idea es un poco de estas órdenes militares en cohesionar a los reyes y que se dejen de luchas internas para luchar contra el verdadero enemigo para ellos, que era el invasor musulmán, sobre todo el invasor almohade. No tanto al andaluz, sino estas almohades que ahora hablaremos de ellos. Va a morir Fernando II de León y va a llegar Alfonso IX de León, su sucesor, con el que va a tener que lidiar otra vez Alfonso VIII. Es decir, muere Fernando II y llega Alfonso IX. Evidentemente, Alfonso IX y Alfonso VIII son primos. Son hijos de los dos hermanos famosos que se escindió Castilla y León. En esta época, le digo, de Alfonso IX va a haber al principio relativa tranquilidad. De hecho, en el año 1188 se reúnen en Carrión de los Condes Alfonso VIII y Alfonso IX de León y, fijaros, se compromete a Alfonso IX de León a casarse con una infanta castellana. De hecho, es incluso armado caballero por Alfonso VIII, es decir, el rey de León, Alfonso IX, parece ser que reconoce un poco una cierta dependencia. Digamos, el rey de León reconoce de alguna manera esa supremacía del rey de Castilla, de manera, testimonial, pero esto se interpreta así por muchos historiadores. Así que, bueno, se llega a este pacto, pero llega un momento en que la primogénita de Alfonso VIII, la hija mayor de Alfonso VIII, que era Berenguela, la va a casar con un príncipe alemán y ambos son jurados como herederos de Castilla. Fijaos que Alfonso VIII aún no tenía ningún varón hijo vivo, entonces de momento es su hija la sucesora al trono y la va a casar con un príncipe alemán, lo cual no es del agrado de Alfonso IX de León, que tenía idea de llegar a convertirse en heredero del trono castellano, en el caso de que Alfonso VIII no tuviera ningún hijo varón. Ahí hay, Alfonso IX firma una alianza con el rey de Portugal, A esta alianza se van a unir un poco después el monarca, el rey de Aragón, Alfonso II, y también Sancho VI de Navarra, todos en contra del rey castellano, Alfonso VIII, que empezó a acumular poder y que iba a dejar aislado a Castilla y Alfonso VIII. Se unen, digamos, todas las monarquías adyacentes, es decir, Portugal, León, Aragón y Navarra. De hecho, fue necesaria la intervención del Papa para evitar la guerra en el año 1194, ya a finales del siglo, como veis, siglo XII. Esta era la situación en la península en aquellos momentos de luchas internas constantes entre los diferentes reinos. Pactos de unos con otros, es decir, buscaban además alianzas absolutamente diferentes de un año para otro. Era una situación bastante, bastante, no voy a decir caótica, pero sí curiosa. Así que el Papa convence a todos los monarcas que firmen la paz y, efectivamente, como antes comentaba, Alfonso VIII va a dedicar sus esfuerzos a luchar contra los almohades, es decir, contra el auténtico problema que tienen los reinos cristianos, y un poco a causa de este parón de hostilidades, bueno, se va a poder ocupar del sur, de la zona sur de la península, donde tenía los verdaderos problemas de invasión de los almohades. Fijaos hasta el punto de que, bueno, que Alfonso IX de León llegó a firmar una alianza, bueno, no era nada común, no era nada raro esto, pero firmó una alianza con el califa almohade, tras la batalla de Alarcos, de la que ahora hablaremos detenidamente, la batalla de Alarcos, batalla importante. Es decir, las diferentes alianzas, nos podían hasta llegar a sorprender. En estos momentos, cuando tras la batalla de Alarcos, Alfonso VIII recibe la noticia de que su primo, porque realmente eran primos, Alfonso IX de León, le va a atacar, Alfonso VIII firma una paz o una alianza con Pedro II de Aragón. Y además se va a ocupar diplomáticamente de que Sancho VII de Navarra se mantenga neutral. Es decir, fijaos las luchas internas que se van produciendo del cambio de alianzas. Así que estos logros de la diplomacia de Alfonso VIII va a hacer que el rey de Castilla, Alfonso VIII, se enfrente con éxito a Alfonso IX de León, y de hecho va a conseguir que el Papa amoneste seriamente a Alfonso IX de León por colaborar con los almohades, con los musulmanes. Nos acercamos a final del siglo XII, año 1197, y logra firmar una tregua de guerra Alfonso VIII con el califa almohade. Firma una tregua con los almohades y va a dejar aislado al rey de León con esta firma de esa tregua. Al contrario de lo que se pudiera suponer, Alfonso VIII no va a atacar a su primo y va a firmar la paz con él. Es decir, van a templar gaitas y de hecho va a comprometerse matrimonialmente el rey de León con su hija Berenguela. Esta unión, que parecía ya el sello final y paz entre ambos reinos, ya pretendía evidentemente dedicar las fuerzas a quien tiene que dedicarlas, así que Alfonso VIII entregó a su hija Berenguela como dote todas las plazas fronterizas que había arrebatado a León, y el rey de León entregó a la infanta castellana, a Berenguela, todas las plazas que había arrebatado a Alfonso VIII, es decir, todas las plazas en litigio pasan a Berenguela, con lo cual, la paz se firma y se consigue un statu quo, digamos, político-geográfico, más o menos de gusto para los dos monarcas. Así que parece que la paz quedaba asegurada, pero van a surgir problemas. ¿Por qué? Porque el Papa Celestino III, que estaba en Roma viendo todo esto como sucedía, y su sucesor, Inocencio III, se niegan a reconocer la unión por el grado de parentesco que había entre Berenguela, hija de Alfonso VIII, y Alfonso IX de León. Le digo que los dos padres son primos hermanos. Hay un intento de legalizar estos matrimonios por parte de León y de Castilla, pero tanto Berenguela como Alfonso IX de León fueron excomulgados por el Papa y además hizo extensible esta excomunión a los hijos que nacieran de ese matrimonio. Esta decisión del Papa desbarata todo el plan de matrimonial que habían urdido el Castilla y León. De hecho, Alfonso VIII se dirige a Plasencia, donde se reúne con su yerno, con Alfonso IX, y se firma un acuerdo definitivo donde la paz queda sellada y durante los años siguientes prácticamente no va a haber enfrentamientos de importancia. Pero esta es la historia matrimonial que se intenta para unir León con Castilla. Realmente hubo más enfrentamientos, pero aquí de alguna forma, aunque luego siempre hubo sus rifirrafes, con este matrimonio no reconocido por el Papa, se firma un poco la paz y la no beligerancia entre ambos reinos. Thank you. cómo fue la relación de Alfonso VIII con Navarra, otro reino importante. Durante la minoría de edad de Alfonso VIII, igual que pasó con León, Sancho VI de Navarra, además, bueno, empieza a vincular territorios a Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, bueno, que está en el litigio con Castilla, incorpora a su reino una gran parte de La Rioja, de Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Briviesca, es decir, una serie de plazas importantes. Digo, se aprovecha esta debilidad durante la minoría de edad de Alfonso VIII y ya todos los reinos pues intentan sacar pescar en río revuelto. Así que Alfonso VIII, en el año 1172, recupera esas plazas y de hecho va a llegar hasta Logroño. Las campañas contra Navarra se mantuvieron hasta 1176, varios años, y tras la caída de plazas muy importantes, el rey navarro decidió, bueno, buscar la paz y empezar a buscar soluciones con Alfonso VIII. Otra vez hubo que recurrir a árbitros externos, como en este caso el rey de Inglaterra, Enrique II, para que mediara entre este litigio entre Navarra y Castilla, y se firma en 1176 un compromiso por el cual se comprometen ambos reyes a restaurar las fronteras en el mismo punto en el que se encontraban a comienzos del reinado de Alfonso VIII, es decir, bueno, pues las cosas se arreglan con Navarra. Lo que ocurre es que tras la muerte de Sancho VI de Navarra, en 1194, se van a reanudar otra vez los enfrentamientos, puesto que el sucesor de Sancho VI, que fue Sancho VII, aprovechó la derrota de Alarcos, de la que hablaremos ahora. Repito, aparece Alarcos en muchas ocasiones como una derrota importante en la historia de la Reconquista, y aprovechan esta debilidad de Alfonso VIII tras la derrota de Alarcos para aliarse con el rey de León, bueno, y meter otra vez en problemas a Alfonso VIII, rey de Castilla. Repito, luego, cuando acabe la biografía, que ya queda poco, hablaremos de todos estos sucesos de Alarcos, etc. Sancho VII el Fuerte, que era el rey de Navarra, no llegó a intervenir en apoyo de Alfonso IX, del rey de León, y en 1197, a instancias del rey de Aragón, se reunió con el rey de Castilla. Es decir, como veis, el cambio de alianzas es constante. A finales del siglo XII, en 1197, firma una paz Sancho VII de Navarra con Alfonso VIII de Castilla, dejando ahora al rey de León aislado. Ahora se unen Castilla, Aragón y Navarra, digamos, para dejar aislado a Alfonso IX de León. Bueno, como veis, un auténtico lío de alianzas y contraalianzas. Pero ¿qué ocurrió? Ese mismo año que firman esta paz, el rey navarro, Sancho VII el Fuerte, rompe la tregua. Entonces, esto, bueno, parece que le sienta muy mal a Alfonso VIII, que firma la paz con León y firma una tregua con los almohades para llevar campañas contra el rey de Navarra. Esto ocurre entre el año 1198 y el año 1200, ya acabamos el siglo XII. Estas campañas contra Navarra tienen como consecuencia principal en que Álava y Guipúzcoa se van a incorporar definitivamente a Castilla. Como veis, mucha tela de cambios de alianzas, pero sobre todo el motivo de debilidad de Castilla, que es la batalla de Alarcos, que se aprovecha para, bueno, aprovechan todos sus contrincantes para pescar en río revuelto, pues la comentaremos ahora. Esta lucha en la batalla de Alarcos que se produjo contra los almohades. Los almohades, pues fijaos, en el año 1147, un grupo de bereberes, de tribus del norte de África, que bueno, que eran tribus del desierto, toman la ciudad de Marrakech. Bueno, por aquel entonces, en Al-Ándalus estaban gobernados por los almorávides, estos pueblos que entraron, ya digo, en el norte de África para restaurar la situación después de la caída de Almanzor, la llegada de los reinos de Taifas, etc. Ya digo que esto hemos hablado en el audio de la frontera del Duero, y este es un tema de los que, bueno, que realmente llevamos en nuestros viajes, nuestras excursiones, hemos hablado ya de estos temas, estas excursiones que hacemos en el grupo de Me Pone un Tambor, todas estas cosas, los que habéis tenido la posibilidad de venir a estos viajes, pues hemos hablado de esto muy en profundidad. En fin, estos almohades que llegan a la península para restaurar la relajación de los almorávides, es realmente lo que ocurre, es otra casta de soldados caracterizada por su profunda religiosidad, ya digo, y la idea de restaurar el orden de lo que estaba pasando en Al-Ándalus, esa relajación. Evidentemente los cristianos sabían quiénes les venían encima y sabían que iban a ser probablemente uno de los peores enemigos que iban a tener los cristianos en mucho tiempo. El fundador de este movimiento, por dar una pequeña referencia, fue Ibn Tumart, en el norte de África, que logró juntar o aglutinar una confederación de tribus bereberes de la zona del Atlas, de lo que es el actual Marruecos. En el año 1130, este Ibn Tumart falleció y fue sucedido por Abd al-Mumin, con quien los almohades abandonaron sus fronteras naturales, incorporaron gran parte del Magreb y empezaron a fijarse en Al-Ándalus. Los primeros almohades llegaron a la península en el año 1146. No fue una invasión fácil porque tuvieron una respuesta de los almorávides que estaban, digamos, viviendo en este momento en la península. Hubo una cruenta guerra fratricida, una guerra civil entre ambas facciones, almorávides y almohades, De hecho, bueno, el califa almohade al-Mu'min va a morir en una de estas batallas en el año 1163. Su sustituto va a ser Abu Yaqub Yusuf, otro caudillo almohade. Este sí que va a lograr someter finalmente a los almorávides en el año 1169, repito, pleno siglo XII. Los almorávides habían ido relajando, repito, sus costumbres y mezclándose con otras culturas peninsulares, y esto los almohades no lo permitían, lo interpretaron como una debilidad, e iban a intentar erradicar a estos almorávides declarando la Guerra Santa. De hecho, lo consiguieron. Hasta 1169, los reinos cristianos estaban expectantes a ver qué pasaba en Al-Ándalus, pero la victoria de los almohades hicieron temer a los reinos cristianos sobre que los siguientes iban a ser ellos en ser atacados, como así fue. Fijaos que Marrakech era la capital del Imperio Almohade y suponía que los andalusíes, incluso emisarios, embajadores de los reyes cristianos, tenían que ir hasta Marrakech para firmar treguas, firmar pactos y rendir un poco de pleitesía respecto al califa almohade de turno. Lo que pasa es que los califas almohades se hicieron rodear rápidamente de élites llegadas desde el norte de África, es decir, no adoptaron personajes de Al-Ándalus, es decir, se rodearon de gente del Magreb. No querían tener los fallos de los predecesores de los almorávides que relajaron su estructura. Esta pureza debía mantenerse ante todo, y fijaos, hasta tal punto llegó la obsesión de los almohades que las monedas que comenzaron a acuñar, tenían forma cuadrada para asemejarse al Corán. A esas alturas, pues fijaos, ningún rey cristiano se olvidaba de que los almohades estaban reorganizando estructuras en Al-Ándalus para atacar a los reinos cristianos en un futuro muy próximo. Los reinos cristianos, por eso esas luchas internas entre los reinos cristianos empiezan a desaparecer, porque el enemigo evidentemente lo tienen en el sur, y ya habían sufrido hacia el siglo anterior y el otro siglo, es decir, el año 1000 y el año 1100, habían sufrido ya las entradas al Manzor y posteriormente de los almorávides, es decir, que habían poco aprendido de lo que podía ser un ataque desde el sur. En 1190, acabando el siglo XII, Abu Yusuf al-Mansur, el califa al-Mansur, el que hablaremos luego de la nave de Tolosa, supo que los cristianos, al mando del arzobispo de Toledo, habían roto la tregua para saquear las inmediaciones de Sevilla. Hubo una incursión en Sevilla. Así que, como represalia, al-Mansur se colocó al mando de su ejército y fue conquistando poblaciones hacia el norte y se dirigió hacia Toledo. Toledo no llegó a caer. Comentábamos que con Alfonso VI se conquistó Toledo y ya no se perdió nunca más, pero Toledo sigue siendo un objetivo importante, un objetivo estratégico y un objetivo a nivel emocional, ¿no? Para unos y otros. Toledo representaba mucho más que un lugar estratégico y Toledo era un poco una referencia para conquistar. En fin, estos son los almohades, así grosso modo, y también decir que todo indica que los andalusíes parece que se resistieron bastante a perder sus tradiciones y su condición de independientes socialmente y culturalmente, ¿no?, de los almohades. Pero bueno, esto es un tema diferente. Algún día deberemos hablar sobre el Andalus, que muchos me lo habéis pedido, ponemos a un capítulo. Algún día tenemos que hablar un poco del desarrollo del Andalus como una tierra puramente ligada a la historia de España durante muchos siglos, y creo que sería interesante por lo menos dar un baño sobre el Andalus en algún momento determinado, pero bueno, algún día hablaremos de ello. Bueno, pues este es un poquito, hasta aquí hemos llegado con los almohades. Vamos a acabar ahora con la biografía de Alfonso VIII, un último repaso, relaciones con otros reinos, y vamos a seguir hablando, Diego, para llegar luego a los aspectos más concretos sobre Alfonso VIII, batallas, etcétera, que puede ser la parte más interesante del audio. Bueno, pues continuamos con la biografía de Alfonso VIII, Alfonso VIII de Castilla. Bueno, aquí aparece un personaje importante, que es el Rey Lobo. El Rey Lobo, que era una taifa, podría ser una taifa, más que una taifa, era un reino en sí mismo, al este de la península, pues abarcaba la zona de Andalucía Oriental, Murcia, Valencia, hasta Tarragona, Baleares, es decir, toda la zona este de la península estaba en poder del famoso Rey Lobo, un rey musulmán, que estaba aliado con Alfonso VIII. Había una alianza antigua del abuelo de Alfonso VIII, Alfonso VII, con este rey lobo, con esta taifa o reino musulmán. Y entonces lo que ocurre para Alfonso VIII, al seguir vigente esa alianza con el rey lobo, es que bueno, no tiene que hacer frente a los almohades porque ya se van a encargar estos propios habitantes de la península de Al-Ándalus, de la zona del reino llamado de Murcia, de alguna manera, a enfrentarse con los almohades que llegan del sur. Es decir, entonces esto hace que haya un muro de contención que le viene muy bien a Alfonso VIII, ¿sí?, para no meterse en líos. Sobre todo estamos hablando ahora mismo de los primeros momentos de Alfonso VIII cuando era menor de edad, cuando había encima tenía que lidiar entre esos enfrentamientos entre la familia Lara y la familia Castro, con su tío el rey de León, Fernando. Es decir, le vino muy bien esta existencia de este reino fuerte en Murcia con el rey Lobo. Cuando Alfonso VIII llega a la mayoría de edad, puesto que estaba educado en esos ideales de reconquista, no nos olvidemos, pronto estuvo interesado en enfrentarse a los musulmanes y lo que hace es afianzar relaciones con el rey Lobo de la zona este de la península. ¿Qué ocurre? En Marruecos es informado, los almohades son informados, y de este cambio de alianza de Castilla con el rey Lobo, es un peligro para ellos, y deciden cruzar el estrecho con un gran ejército para dar castigo a esta supuesta alianza entre Alfonso VIII y el rey Lobo. Fijaos que estamos dando fechas que se van mezclando unas con otras, es decir, todas las refriegas entre reinos cristianos y con el rey Lobo, con los almohades, todo se produce, digamos, en medio del siglo XII. Estamos, digamos, atendiendo cada aspecto del audio, pero si fijáis, las luchas se producen, cambio un año, alianzas, ahora me pego con los almohades, ahora me pego con los leoneses, ahora con los navarros, ahora con los aragoneses, ahora... Es decir... Fijaos que todo se produce durante todo este siglo XII, que es en este aspecto, por eso es uno de los conceptos que nos puede quedar más claros en este audio, es este, es decir, un siglo de cambio de alianzas entre los reyes, los reinos cristianos, pero que va a ser, definitiva la entrada de los almohades para unificar un poco y de que se, bueno, dejarse de rencillas internas para intentar parar el empuje que puede venir del sur. ¿Por dónde iba? Está hablando de que sube un ejército... muy importante desde Marruecos, cruzan el estrecho, llegan a Badajoz, atacan Toledo, aunque no consiguen, evidentemente, reconquistar Toledo, pero el motivo de la subida de este ejército es aislar al reino de Murcia, al famoso rey Lobo, que va a pasar enseguida, bajo control almohade muy pronto. Alfonso VIII no puede hacer nada para evitarlo y pierde en esas posesiones el rey Lobo, se pasan a manos almohades, gran parte de esas posesiones, y a Alfonso VIII se le abre un nuevo frente en el sur, es decir, al final Alfonso VIII va a tener que afrontar sin más tardanza la llegada de los almohades por el sur. Ese mismo año, la subida de los almohades, lo que van a hacer es, atacan Toledo, atacan Talavera, sitian la fortaleza de Huete, una ciudad muy importante. Alfonso VIII reacciona y parte para liberar Huete, Huete es una ciudad muy, muy importante en estos momentos, toda esa zona del este de la península. La verdad que se puede recorrer, si os fijáis y sois de allí, cantidad de castillos y pueblos pequeños con grandes castillos, la provincia de Cuenca, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, toda esa zona está llena de castillos, llena de Soria incluso, llena de fortalezas, fue frontera durante mucho tiempo y hoy día está en una zona que está bastante, bueno, desasistida y poca comunicación, pero a veces nos metemos por la provincia de Cuenca, por ejemplo, al este de Cuenca, a lo que es abandonando la carretera de Valencia hacia el norte y tal, y nos encontramos con pueblos espectaculares, lejos de casi todo, pero con unas fortalezas y unos castillos que nos hablan, son testigos, ¿no?, de esa parte de la historia tan, tan, tan importante de la historia de España, como es el siglo XII y estos movimientos de frontera. Alfonso VIII, que va a intentar ayudar a liberar Huete de ese asedio de los almohades. Pero cuando llega allí, bueno, han levantado el sitio los almohades y, bueno, los ejércitos, no hay batalla entre unos y otros, no hubo una batalla campal decisiva, como ocurría años más tarde. Así que, bueno, sigue habiendo expediciones de ambos bandos, almohades y castellanos, constantemente. Pasa que Alfonso VIII, debido a los problemas que tiene internos en sus fronteras, tanto con navarros como con leoneses, pues tiene que negociar una tregua con los almohades que se llega a firmar hacia el año 1173. Alfonso VIII rompe muy rápidamente esta tregua, fíjate, aquí las treguas valían prácticamente para nada, porque firma junto al rey de Navarra la unión, digamos, antes hablábamos de que hubo un conflicto entre Navarra y Castilla, bueno, pues actuó el rey Enrique II, antes lo comentábamos, como mediador, y aquí, bueno, esta tregua, esta paz, le permite al rey Alfonso VIII romper la tregua con los almohades y volver a hacer campañas hacia el sur. Repito, el espíritu de reconquista del que estaban imbuidos todos estos monarcas, no nos olvidemos, aparte de las luchas internas por territorios, etcétera, el espíritu de reconquista estaba muy presente en estos monarcas, ya digo, tanto Aragón como Castilla, como León, como Portugal. Así que, repito, Alfonso VIII rompe esta tregua con los almohades y en el año 1177 asedia Cuenca, que fue reconquistada. Otro hecho importantísimo, la reconquista de Cuenca, año 1177 por Alfonso VIII. La caída de Cuenca también supone, bueno, una pérdida importante, una plaza importante para los almohades. Ya había firmado, como digo, Alfonso VIII más paces, también había firmado la paz con Fernando II de Aragón, del que antes hablábamos, y reanuda hostilidades contra los musulmanes y se dirige hacia Toledo, el rey Alfonso VIII, para desde allí lanzar una expedición mucho más ambiciosa. Y esto se produce el año 1182. Va a conducir a su ejército, Alfonso VIII, a Córdoba, hasta Córdoba. Claro, ante el estupor de los almohades, que se tienen que refugiar masivamente en todas las ciudades, no saben de dónde le viene ese ataque, no están acostumbrados a estas incursiones tan grandes, ¿no?, desde el norte. Esto lo hace Alfonso VIII. Y los años siguientes, año 1183 y año 1184, acabando el siglo XII, los castellanos, los ejércitos castellanos, continúan campañas por muchos territorios de Al-Ándalus. Hay que decir que el líder almohade Yacub fallece por esas fechas y esto anima a los castellanos a penetrar en territorio musulmán. Ya digo, año 1185, 1189 aproximadamente, ya digo, finales del siglo XII. Pasan estos años y el imperio almohade se hace más estable, se recupera y el nuevo emir almohade, Muhammad al-Nasir, que es, ya digo, el que luego combatirá contra Alfonso VIII en las Navas y en Alarcos, decide cruzar el estrecho para ya iniciar una guerra santa en toda la extensión. Sobre todo contra los castellanos. De hecho, obliga a Alfonso VIII a pedir una tregua a los almohades, que estos aceptan en el año 1190. Fijaos cómo las treguas se aceptan en función de intereses, es decir, se temen unos a otros, la fuerza unos y otros es bastante parecida, y ninguno se decide a dar un golpe definitivo. Realmente hay avances, hay contraavances, pero si os fijáis, se firman treguas constantes porque ninguno de los dos bandos está seguro de una victoria. Seguimos a finales del siglo XII, años 1190-1193, esta tregua se va renovando puntualmente, pero al final, en el año 1194, el rey Alfonso VIII decide organizar una nueva expedición militar por tierras del Guadalquivir. Así que ya el almohade se cansa de Alfonso VIII, dice, ya me está tocando demasiado los almohades, y lanza una expedición contra Alfonso VIII en el año 1195, vuelve a convocar tropas desde África, y ahora sí que convoca otra nueva Guerra Santa, pero esta vez ya parece ser que va, no en serio, ya va muy en serio. Es decir, las correrías de Alfonso VIII hacia el sur ya no las aguantan los almohades y van a ir a por él. Claro, Alfonso VIII sabe las intenciones de al-Nasir, de Muhammad al-Nasir, el caudillo almohade, de ir hacia el norte, así que convoca a todos sus hombres de confianza castellanos, los más importantes, convoca a los miembros de las órdenes militares para que juntos planten cara a ese avance almohade que ya se prevé. Reúne un poderoso ejército en Toledo, Alfonso VIII, pero aquí va a sufrir una de las derrotas más importantes, digamos, de la Reconquista, en la Batalla de Alarcos, del 18 de junio de 1195. Derrota de Alarcos, Batalla de Alarcos, derrota que tuvo unas amplias repercusiones. Claro, los reyes, vecinos de Alfonso VIII, Navarra, Aragón, sobre todo Navarra y León, van a aprovechar esta situación de debilidad en la que queda Alfonso tras esa tremenda derrota, para firmar una alianza con los almohades, directamente. Bueno, pues es el momento más crítico de Alfonso VIII, desde luego, de toda su vida, por supuesto. En el año 1196, tras la derrota de Alarcos, de la que ahora hablaremos, repito, los almohades inician una expedición contra Toledo, tampoco la logran conquistar, y en el año 1197, al final ya, el emir almohade consiente firmar una tregua con Alfonso VIII, que logra salir airoso de esta complicada situación que se le había planteado tras la derrota de Alarcos. Dos años después parece que la cosa se controla, pero estuvo Alfonso VIII a punto de perecer después de la derrota y las alianzas de los reinos con los almohades. Repito, el desastre de Alarcos que ahora hablaremos y que marca un antes y un después. La tregua con los almohades se mantuvo la tregua de almohades de Alfonso VIII se mantuvo entre el año 1197 y 1210, y entramos en el siglo XIII. Recuerdo que la batalla de la Nava de Tolosa se produce en el año 1212, y la batalla de Alarcos se produce en el año 1195. Es decir, apenas 17 años de diferencia entre una batalla y otra. Eso le digo que luego hablaremos de ese tema, pero ya os ubico un poquito en el tiempo. Repito, Nava de Tolosa, 1212. Es fácil de recordar. Principios del siglo XIII. ¿Qué os estaba contando? Firman una tregua los almohades y castellanos, Alfonso VIII, pero esta tregua empieza a enrarecerse la situación entre ellos. Con el paso de los años hay rifirrafas en las zonas de frontera, como es norma en toda la Reconquista, y se produce la repoblación de Alfonso VIII de la plaza de Moya. Moya es un pueblo hoy que está en el este de Cuenca. Es esta, una de estas ciudades que os digo que si se visitan, os encontréis con unas fortalezas increíbles, ¿no? En pueblos pues pequeños relativamente, porque además, sobre todo, imagínate que están bastante incomunicados. Este es uno de ellos, de estos casos, en el pueblo de Moya, al este de Cuenca. Y esta repoblación, digamos, a tradición de Alfonso VIII de esta ciudad, parece que enciende otra vez la guerra entre almohades y castellanos, concretamente, o cristianos en general. Así que el emir almohade llegó al Andaluz a principios del 1211 y vuelve a predicar una nueva Guerra Santa. Esta Guerra Santa nos va a llevar a la Batalla de la Nava de Tolosa. Ya digo, aunque las crónicas nos dicen que la provocación de esta Guerra Santa parece que la provoca Alfonso VIII, porque hay muchas incursiones hacia el sur, de los castellanos sobre todo, y esto provoca los almohades. Luego hablaremos, en la parte final del audio, una de las incursiones tras Alarcos que se produce y que más molestan a los almohades y al Andaluz en general es la toma de Salvatierra, una fortaleza que está en la provincia de Ciudad Real, ahora hablaremos de Salvatierra, la fortaleza de Salvatierra, que digo que fue tomada por caballeros cristianos en su momento y que ahora los almohades, cuando ya se deciden ya poner y van a dirigirse hacia el norte, van a retomar, a reconquistar la fortaleza de Salvatierra. Luego ahora hablamos del tema. En fin, que los almohades ya van hacia el norte decididos y Alfonso VIII, que recibe la noticia de un nuevo avance almohade, repito, Alarcos había sucedido hacía 16 años, es decir, prácticamente hacía nada, cae Salvatierra en manos de los almohades, y este hecho de la caída de Salvatierra y la situación que se va a producir, o la amenaza almohade, que esta vez va muy en serio, va a provocar que gran cantidad de hombres de todos los reinos cristianos de la península, los reyes se ponen de acuerdo, incluso el Papa da una bula para apadrinar esta guerra contra el ataque musulmán, reclutar caballeros europeos, es decir, caballeros lo que se llaman ultramontanos, ahora hablaremos de ellos, para que vayan a acudir en defensa de la religión y se unieran a las tropas de Alfonso VIII para combatir a los almohades. Esto se produce en el año 1212, repito, fecha del año de la Nava de Tolosa. Así que las tropas cristianas, obviamente son cruzados, realmente es una cruzada, pero en la península, es decir, hay un llamamiento del Papa a la Guerra Santa también, entonces van a producir dos llamamientos a Guerra Santa, una por parte de los almohades y otra por parte de los cristianos. Digamos la importancia que tiene el choque de la Nava de Tolosa, y de lo que ahora hablaremos un poco por encima. Así que bueno, pues en 1212 un gran ejército cristiano abandona Toledo con la idea de encontrarse con los almohades, bueno, por donde se encuentren. Digo que la caída de Salvatierra fue un dato importante. Se van a encontrar en Despeñaperros, pasado Despeñaperros, la famosa batalla de la Nava de Tolosa. Y, bueno, esta batalla, como todos sabéis, va a ser una victoria de los cristianos. No va a marcar el final de los enfrentamientos, pero va a ser importante, evidentemente, porque va a marcar un antes y un después, territorialmente. Lo que ocurre es que hay una gran hambruna en Castilla, sobre todo en Castilla, y va a hacer que Alfonso VIII, bueno, pues frene un poco ese ansia reconquistador, ¿no? Porque probablemente tuvo problemas, ya digo, debido a estas malas cosechas, y hablan de unas pequeñas pestes que hubo en Castilla sobre todo, así que firma una paz, una tregua, más que una paz, firma una tregua con los almohades en 1214. Pero el paso estaba dado, es decir, van a caer en una serie de plazas, es decir, se ha llegado a Despeñaperros, como siempre comento, la Reconquista, la frontera del Duero, la frontera del Tajo, luego antes la frontera del Sistema Central, lo que es la marca media musulmana, Tajo, y de ahí se pasa por zonas geográficas, por capas, digamos, ¿no? Por zonas, se va a llegar a la zona de Despeñaperros, que realmente va a dar, es la llave de Andalucía, la llave del Andaluz, y de ahí la importancia de las Navas de Tolosa y de esta victoria. Bueno, pues ya estamos finalizando la biografía de Alfonso VIII. Simplemente comentar las relaciones con el Reino de Aragón. Hemos comentado con León, con Navarra, y vamos a hablar con Aragón. Las relaciones de Alfonso VIII y Alfonso II de Aragón fueron cordiales, prácticamente hasta el año 1179-1180. Se enfrentaron de forma conjunta al rey de Navarra durante muchos años. De hecho, Alfonso II de Aragón colaboró decisivamente con Alfonso VIII en la conquista de Cuenca. Otro dato que hablábamos en el podcast de la historia de Cataluña. Las uniones militares, dinásticas y digamos, una reconquista coordinada entre Aragón y Castilla son claras, con Jaime I, luego con Fernando III el Santo, es decir, es indudable, hubo uniones matrimoniales constantes, esto hablamos en el podcast de Cataluña, con lo cual esa supuesta origen, ya no aragonés, sino catalán, ¿no? Independiente de Castilla, de una reconquista más o menos organizada, se viene al traste, evidentemente, si conocemos la historia de verdad, no la que nos cuentan cuatro botarates, y entonces... Este es uno de los casos, es decir, Cuenca es tomada y ayuda el rey de Aragón al rey castellano a tomar Cuenca. Este es un caso de los cientos que hay, ¿no? Pero bueno, cada vez que sale uno me gusta comentarlo. Se produce el Tratado de Cazorla en 1179, las relaciones se van enfriando un poco entre Aragón y Castilla, porque Alfonso VIII firmó la paz por separado con el rey de Navarra sin contar con el rey de Aragón. Parece que esto no le gustó, pero bueno, son pequeñas anécdotas que estamos contando, ya hemos visto cómo se llevan entre unos y otros. Pero a pesar de estas circunstancias, el rey de Castilla y el rey de Aragón acordaron, ellos juntos, los dos juntos, que el rey de Castilla iba a ayudar al rey de Aragón a afianzar las posesiones en la zona del Albarracín. Como veis, colaboración más o menos constante entre unos y otros para ir afianzando zonas de reconquista. Todos tenían interés, evidentemente, pero como veis, entre Castilla y Aragón concretamente hubo bastante colaboración históricamente. Hubo un momento que Alfonso II salió con el rey de Navarra, esto también pudo molestar a Alfonso VIII, es decir, pero como veis son pequeñas anécdotas que estamos contando. Hubo un momento que antes comentábamos crítico, en 1191, en que se unen Aragón, el Navarra, Portugal y León para aislar a Alfonso VIII, es un proceso difícil. Más tarde, tras la derrota de Alarcos, también Alfonso VIII pasa por un momento difícil. Aragón no le da la espalda completamente, pero bueno, hay un momento de crisis grande. Así que, bueno, son comentarios que estamos haciendo sobre movimientos bélicos que realmente tampoco quiero aburrir, porque hay un momento que es un lío grandísimo saber quién ataca a quién y cómo son las... Pero bueno, creo que estáis haciendo una idea más o menos general de lo que está ocurriendo. De hecho, bueno, Alfonso II, cayó prisionero en una emboscada de los castellanos. Tuvieron que intervenir los obispos de Osma y Tarazona para que se dejara libertad y se restableciera la concordia entre Castilla y Aragón. Y bueno, muere Alfonso II de Aragón en 1196 y su sucesor Pedro II, que va a ser el que vaya a las Navas de Tolosa, se convierte realmente en el principal aliado de Alfonso VIII hasta el año 1213. Es decir, Pedro II de Aragón va a ser el aliado de verdad de Alfonso VIII en la campaña contra los almohades. Y bueno, y la unión va a ser importante. Ya acabando un poco ya de ver la geográficamente cómo eran las relaciones de Alfonso VIII, hay una zona del sur de Francia que es la Gascuña, está en el sur oeste de Francia, que es un territorio que tuvo su esposa, Leonor de Plantagenet. Ahora hablaremos de Leonor de Plantagenet. Alfonso VIII apenas prestó atención a este territorio hasta el año 1199, es una zona amplia del sur de Francia, de propiedad de su esposa, y realmente era de dominio castellano realmente. Hay unos acercamientos, ¿no?, una serie de movimientos sobre esos territorios que al final no llegaron casi a nada. Luego hablamos un poquito de esta zona de Gascuña, un poquito en concreto, para que nos situemos, que me parece importante comentarlo. Y ya para acabar la biografía, hay que decir que los últimos años la vida familiar y últimos años de Alfonso VIII, ya hemos hablado antes un poco resumiendo ya. Cuando se firma el Tratado de Sahagún, lo firman Sancho III de Castilla y Fernando II de León. Son los dos hermanos con los que se produce la división de ambos reinos. Antes comentábamos, en este tratado se dice que si alguno fallecía sin descendencia, la corona iría directamente a aquel que sobreviviera, con lo cual había una gran urgencia en que Alfonso VIII tuviera descendencia lo antes posible. Alfonso VIII no tenía hermanos en los que dejar la corona, con lo cual era urgente buscar un heredero para Alfonso VIII. Muy pronto se le buscó esposa. La elegida fue Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra, y Leonor de Aquitania, que era hermana de Ricardo Corazón de León. Fijaos ya de lo que estamos hablando, ¿no? Alfonso VIII se casó con la hermana de Ricardo Corazón de León, nada más y nada menos, en 1170. Leonor contaba con 10 años. Estos matrimonios de conveniencia que ya conocéis. De este matrimonio nació Berenguela, el primer Berenguela, y después nacieron 9 hijos más. Hay que destacar al infante Fernando, que murió pronto y dejó bastante tocado a Alfonso VIII. Y Al final nació Enrique, uno de los hijos de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, Enrique I, que reinaría como Enrique I. Hay que decir que Alfonso VIII, de una manera, bueno, un poco inusual, tuvo un matrimonio bastante estable con Leonor, Leonor de Plantagenet, repito, hija del rey de Inglaterra y hermana de Ricardo Corazón de León, y parece que hubo un respeto y una, bueno, bastante durante todos los años de matrimonio. Aparecían una serie de referencias literarias que hablaban de una supuesta relación de Alfonso VIII con una judía en Toledo. Esta leyenda no ha podido ser comprobada ni corroborada, pero como siempre digo, esto es lo que nos llega de historia de España normalmente, estas historietas, ¿no?, que son las que la gente se queda, ¿no?, esta aventura de Alfonso VIII con una judía de Toledo, pero ya digo que no está para nada comprobado. Los últimos años del rey Alfonso VIII, tras la batalla de la Nave de Tolosa, bueno, tuvo la salud bastante deteriorada. El año 1213 había estado a punto de morir, emprendió viaje a Toledo, ciudad donde quería reunirse con su ejército para atacar Baeza, es decir, si veis ya los ataques son cada vez más al sur. Después de la Nave de Tolosa, repito, se afianza Despeñaperros y ese paso queda franco para los reinos cristianos. Y bueno, al final se instala en Burgos, firmando treguas con los almohades, y no, un poco ya, pero les digo, siempre treguas beneficiosas y desde una posición de ventaja, porque la Nave de Tolosa así lo consiguieron. Así que en 1214 Alfonso VIII inició el que sería su último viaje antes de su muerte. Bueno, pues esta es la biografía de Alfonso VIII, relaciones con los reinos. Creo que hemos visto más o menos cómo era la vida política realmente, ¿no?, en estos momentos del siglo XII y comienzo del siglo XIII. Estas disidencias entre los reinos cristianos, estos almohades presionando desde el sur. Entonces, vamos a hablar de las batallas, vamos a hablar un poco de aspectos concretos. Estamos en la mitad del audio y vamos a ir avanzando hacia la parte un poco que más me gusta, de hablar un poco de cosas concretas de Alfonso VIII y sobre todo la batalla de Alarcos y la Nave de Tolosa, que son dos hechos importantísimos. Venga, pues continuemos enseguida. Seguimos con Alfonso VIII. Vamos a resumir un poco su infancia, ¿no?, para hacer un pequeño resumen. Repito, a los 3 años se hereda la corona de Castilla, huérfano y manipulado por todas estas familias y clanes nobiliarios. Queda en manos de los Castro y de los Lara, que ellos, bueno, se disputan su tutela para intentar obtener, bueno, su regencia, obtener las grandes rentas que tenía Alfonso VIII, y sobre todo esta pugna se une el rey su tío, Fernando, el rey de León, unido a la familia de los Castro. Aquí aparece una leyenda, que es la caballada de Atienza. Parece ser que se intentó sacar al rey en estos intercambios de control de familias. Parece que el niño se le llevaba de un lado para otro como si fuera un muñeco, absolutamente manipulado. Y hay una historia de una salida nocturna desde en Atienza, donde le sacan una de las familias, le sacan de allí y le sacan a caballo camuflado, y esto da lugar a la famosa fiesta de la caballada en Atienza, a modo de anécdota. Grandes luchas entre los Castro y el rey de León contra los Lara, batalla de Huete entre ellos. Parece ser que el rey niño siguió mucho tiempo en poder de la familia de los Lara, y el famoso Nuño López de Lara es un poco el regente, ¿no?, que va a estar al lado del niño y que va a llevar los designios casi de Castilla hasta que adquiere la mayoría de edad Alfonso VIII. Según va creciendo Alfonso, ya con mayoría de edad, las ciudades y villas van volviendo a su dominio, que se habían perdido en toda esta época de inestabilidad. En 1166 toma Toledo, que Toledo está en manos cristianas, por supuesto, ya, pero pasa a manos de Alfonso VIII otra vez. Y también pasa, por ejemplo, otras ciudades muy importantes, sobre todo en la zona del Tajo. Alfonso ya cumple los 14 años y adquiere la mayoría de edad. La vida le obligó a madurar pronto, ya digo, por las circunstancias, y bueno, este va a ser el carácter de Alfonso VIII. En cuanto es nombrado rey, como antes comentaba, hay que casarlo con alguien. Tiene que buscar un heredero como sea. Entonces se le casa con la hija del rey de Inglaterra. Antes comentaba, Leonor de Plantagenet, con solo 10 años. Le repito, hermana del corazón de León. Hablo un poco de un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. El rey cuidó mucho de esta niña, aprendió su lengua, Leonor adquirió también costumbres castellanas muy pronto, una persona muy culta al parecer, fue mecenas de muchos artistas, esta reina Leonor de Plantagenet, mujer de Alfonso VIII, facilitó la construcción de catedrales, de hecho fundó el monasterio de las Huelgas en Burgos, donde están enterrados hoy Alfonso VIII y ella misma. Le dio 10 hijos a Alfonso VIII, que se conozcan al menos 10 hijos, morían muchos, como ya todos hemos visto en los podcasts anteriores, la mortandad era tremenda. La primera hija, que ya cumplió, llegó a la mayor edad, de Berenguela, que llegó a casar con el rey de León, en fin. Y muchos hijos fallecieron, ya digo, prematuramente, hasta que quedó vivo Enrique, que heredaría el reino de Castilla. El resumen familiar muy rápido. En cuanto a Ricardo Corazón de León, que era hermano de la reina de Castilla, de Leonor de Plantagenet, muy por encima, Alfonso VIII, si le comparamos con Ricardo Corazón de León, hay que decir que a la historia mundial, ¿no? A la historia mundial realmente, a la historia europea, este rey Ricardo Corazón de León ha pasado evidentemente como el rey que fue a las cruzadas, que estuvo preso en Alemania, que toda esta historia de, ¿no? De esta literatura que sobre Ricardo Corazón de León, de su vuelta a Inglaterra, ¿no? Es un ser casi mítico, legendario, y cualquier persona, tú le preguntas a un italiano, a un polaco, a un noruego sobre Ricardo Corazón de León y sabe quién es. Bueno, más o menos, me imagino. Pero claro, le preguntas a Alfonso VIII y nadie sabe quién es Alfonso VIII. Es decir, en este momento, y él lo he comentado muchas veces en algún audio más anterior, quiero recordar, en este momento se produce una cruzada en Oriente, que es la toma de Jerusalén, el intento de los cruzados en llegar a Jerusalén, y hay otra cruzada en Occidente, que es la guerra peninsular contra los almohades. De hecho, el Papa lanza bulas de apoyo a ambas campañas, a ambas cruzadas, es decir, le da el carácter de cruzada a la campaña de las naves de Tolosa que se va a producir. Pero claro, si comparamos la vida de Ricardo Corazón de León y Alfonso VIII, realmente llegas a la conclusión de que Ricardo Corazón de León es, pues es una zapatilla rusa al lado de Alfonso VIII, y sin embargo solo se conoce a Alfonso VIII. Bueno, vamos a poner que Alfonso VIII y Ricardo Corazón de León tengan una importancia histórica igual, pero solo se conoce a Ricardo Corazón de León. Y Alfonso VIII queda absolutamente olvidado, cuando la cruzada que hubo en la península era mucho más complicada en el tiempo. Al-Ándalus estaba mucho más afianzado, es decir, era mucho más difícil el avanzar hacia el sur, y lo que pretendían en ese momento los papas y el mundo cristiano, es decir, expulsar a los musulmanes, de la península y mandarlos al otro lado del Mediterráneo. Esa es la cuestión, poner en valor y hablar de la figura de Alfonso VIII con un coetáneo que era Ricardo Corazón de León. Bueno, pues vamos a hablar de la Batalla de Alarcos. Hemos hablado un poco de Alfonso VIII, hemos hablado de su relación, sobre todo a nivel peninsular, hacemos una idea de un poco de lo que eran los diferentes reinos, no vuelvo a incidir en ello, y vamos a hablar de la Batalla de Alarcos, 1195. La primera gran batalla contra los almohades, la primera gran subida hacia el norte de los almohades, se produce en el año 1195, hay un saqueo de Sevilla, hay una serie de provocaciones de Alfonso VIII, que se ve con fuerza, ha dejado de luchar contra sus reyes de alrededor, contra los reinos cristianos de alrededor, y se lanza a aventuras al sur. ¿Qué pasa? Que el califa almohade Al-Mansur dice que hasta aquí hemos llegado, reúne un gran ejército que va hacia el norte. Alfonso VIII, sin encomendarse a nadie, sin buscar ayuda y sin esperar refuerzos, va a Toledo y desde allí se dirige al encuentro de los almohades. En ese momento, Alarcos, es un castillo que estaba en construcción, es decir, que Alarcos era la frontera, entre el reino cristiano y el reino almohade, estaban construyendo lo que era una futura ciudad, un enclave importante que querían conservar, está al lado del Guadiana. Bueno, pues es lo que querían, los cristianos, construir este enclave, pero estaba en construcción, un castillo en construcción, un proyecto de ciudad. De hecho, va a dar lugar a Ciudad Real. El fallo en Alarcos, digamos, se aborta esta ciudad, porque realmente después de la batalla, y se construye un poco más tarde la ciudad, lo que es hoy Ciudad Real. Bueno, el caso es que se encuentran los dos ejércitos en el campo de batalla de Alarcos. Alfonso VIII contra un enorme ejército almohade. Precipitado absolutamente. La idea era impedir el acceso al Valle del Tajo y sobre todo Toledo, era proteger Toledo del ataque almohade. La frontera anterior, la ciudad más importante era Calatrava, de la que hemos, en los viajes que hemos hecho del grupo de viajes de Memoria de un Tambor, lo hemos hecho. Hay una excursión dedicada, se llama Reconquista, en la que recorremos Calatrava, Alarcos y en la zona más al sur, ya digamos, hablando un poco de la Nava de Tolosa, una excursión muy bonita, una excursión larga, pero que habéis hecho muchos de vosotros. Creo que ha habido cinco viajes por 250 personas, o 300 hemos hecho esta excursión juntos. Espero retomarlas pronto cuando pueda. Y nada, y está, ya digo que es un momento histórico absolutamente definitivo, crucial. El ejército castellano, cristiano, bueno, pues está construido muy por encima. Lo que estaba construido por tropas, parte eran vasallos del rey, digamos, gente, señores que dependían directamente del rey. Luego había señores independientes que tenían ejércitos privados, que se llamaban mesnadas señoriales. Estaban luego las famosas órdenes militares de Santiago, de Calatrava, etcétera. Y luego había milicias concejiles o milicias urbanas. Estas milicias, que son propias de la Reconquista, propias de la frontera, que también hemos hablado muchas veces de ellas, que estuvieron presentes en Alarcos, luego en la Nava de Tolosa, y estaban destinadas, eran gentes de pueblos de frontera, gente muy dura, gente muy de frontera, gente muy, muy acostumbrada, ya digo, a idas y venidas de unos y otros, y esta gente acudió también como milicias, digamos, independientes de concejos a Alarcos, como luego lo harían en las Navas. La batalla de Alarcos, ahí estaba el señor de Vizcaya, Don Ligolpe de Haro, la mano derecha de Alfonso VIII. En fin, repito, no esperaban los refuerzos de León ni siquiera de Navarra, así que ahí se encontraban en el campo de batalla de Alarcos la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Évora portuguesa, y estaban los arzobispos de Ávila, Segovia y Sigüenza. Fijaos, los arzobispos eran semirreyes en aquel momento. Entonces, fijaos, voy a leeros muy por encima lo que es un resumen de la batalla de Alarcos, una crónica de la época, más o menos retocada para poderla entender, y fijaos lo que ocurre en Alarcos. Oscurecióse el día con la polvareda y el vapor de los que peleaban, que parecía noche. Las cávilas de voluntoneros alárabes, algazaces y ballesteros acudieron con admirable constancia y rodearon con su muchedumbre a los cristianos, y los envolvieron por todas partes. Senanid con sus andaluces, zanetes, musamudes, gomares y otros se adelantó al collado donde estaba Alfonso y allí venció, rompió y deshizo sus tropas infinitas, que eran más de 300.000 entre caballería y peones. Hago un inciso, todos estos números evidentemente son súper exagerados, evidentemente, fijaros, 300.000, probablemente hubieran Alarcos, había 3.000, 4.000 cristianos, no había más. Pero bueno, sigo leyendo. Allí fue muy sangrienta la pelea para los cristianos, y en ellos hicieron horrible matanza. Había entre ellos 10.000 caballeros de los armados de hierro. Cuando la batalla andaba muy recia y trabada contra los infieles cristianos, viéndose ya perdido, comenzaron a huir y a cogerse al collado en que estaba Alfonso para valerse de su amparo, y encontraron allí a los muslimes que entraban rompiendo y destrozando y daban cabo de ellos. Entonces volvieron brida y tornaron sobre sus pasos, y huyeron desordenadamente hacia sus tierras y donde podían. Evidentemente es una crónica musulmana, como podéis comprobar. Continúo. Seguían en su alcance los alárabes y voluntarios, y los de Enteta, algazaces y ballesteros, y los taonaban y molían como a leña y los acabaron. Y así fue de deshecha la fortaleza de Alfonso y su caballería en que tanto confiaba. Algunos caballeros alárabes avisaron corriendo al amir Amuminín, que estaba en su celada, diciéndole: «Ya puso Dios en fuga a los enemigos». Y salió Amir Yacub corriendo con sus tropas de almohades y entraron en la batalla en que destruía Alá a los infieles. Metiéronse rompiendo por ellos a donde estaba peleando Alfonso y los más valientes de los suyos, que mantenían con bárbara constancia la horrorosa lid. Entró primero la caballería con banderas desplegadas y seguía la infantería con espantoso estruendo y alarido de ataqueviras y atambores. Temblaba la tierra y retumbaba las alturas y los valles. Cuando Alfonso alzó su cabeza, vio la bandera de los almohades y dijo a Alfonso: «¿Qué es esto?». Y le respondieron: «¿Qué ha de ser, enemigo de Dios? El amir de los fieles que te ha vencido, y llega con su retaguardia, que sola su vanguardia deshizo tu ejército». Puso Dios gran terror en su corazón y huyó, y le siguieron los muslimes matando gran gentío por todas partes, afirmando sus espadas y lanzas en sus lomos, que se embriagaron y hartaron de su sangre. Entraron por fuerza en la fortaleza los vencedores, quemando sus puertas y matando a los que la defendían. Apoderáronse de cuanto ya había, y en campo de armas, riquezas, mantenimientos, provisiones, caballos y ganado, cautivaron muchas mujeres y niños y mataron muchos enemigos que no se pudieron contar. pues su número cabal solo Dios que los crió lo sabe. Fue esta insigne y gloriosa victoria día miércoles 9 de Sabán ilustre del año 591, es decir, nuestro año 1195. Bueno, pues esta es una crónica árabe que habla de la batalla de Argos. Realmente, aunque está exagerada y está un poco, bueno, adornada, pero no creáis que se lleva mucha diferencia con lo que debió ocurrir en Argos. Fue los pocos cristianos vivos que pudieron retroceder, porque fueron masacrados, se meten en el castillo de Alarcos, a ver, de un castillo en construcción, con lo cual no se pueden defender porque tienen, bueno, muchas murallas todavía abiertas, y en un collado que se ve en el campo de batalla de Alarcos, bueno, por ahí con lluvia de flechas por detrás y prácticamente acorralados, pues bueno, mueren muchísimos cristianos del ejército de Alfonso VIII. Diego López de Haro se refugia en el castillo y parece que tiene una serie de rehenes musulmanes que son cambiados a cambio de su vida. Es decir, Diego López de Haro logra huir también a Alfonso VIII de aquel desastre, y los hombres que quedan en la fortaleza se rinden y parece que son masacrados. Murieron en esta batalla, fijaros, murieron los obispos de Ávila, Segovia y Sigüenza, los obispos, y murieron los maestres de Santiago, Calatrava y Évora. Fijaos lo que estoy contando, murieron tres obispos y los tres maestres de las órdenes militares que estaban allí. Es decir, fue una guerra sin cuartel, fue una matanza indiscriminada lo que ocurre en Alarcos. La élite cristiana muere en Alarcos, sin duda. Las órdenes de Santiago y Calatrava quedan casi sin componentes después de Alarcos, y de hecho la orden de Calatrava está a punto de desaparecer. Tremendo. Los árabes avanzan hacia la línea del Tajo y, bueno, la frontera del Guadiana se derrumba completamente, cae Calatrava, y al año siguiente los almohades atacan por todos los frentes. Toman Trujillo, toman Plasencia, fijarse hasta dónde llegan, y arrasan todas las vegas toledanas. Esta batalla desestabiliza el reino de Castilla durante años. Solamente el castillo de Salvatierra es, bueno, de una manera milagrosa, recuperado por los cristianos. Ahora hablaremos del tema este. El castillo de Salvatierra después. ¿Qué es lo valioso de todo esto? Pues que solo en 17 años Alfonso VIII vence a la batalla de la Nava de Tolosa. O sea, después de este desastre, tan solo 17 años, se plantea la campaña de las Navas. Y además Alfonso VIII, acosado luego por los otros reinos cristianos, como hemos hablado antes, aprovechan este desastre para ir contra él, ya digo, León, Navarra, fundamentalmente, y luego Aragón. Pues Alfonso VIII consiguió firmando treguas, con una política diplomática de primer orden, logra controlar la situación, y su objetivo desde ese momento es vengar la derrota de Alarcos. Esa precipitación, ese exceso de confianza, bueno, que le cuesta tan caro. Son los hijos de los muertos de Alarcos. Legisló a favor de ellos, ¿no? Les dio todo tipo de parabienes a los huérfanos de los que murieron en Alarcos. Estos hijos son los que van a luchar en la Nava de Tolosa 17 años después. Es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Pero fijaos de dónde nace la Nava de Tolosa. Nace una derrota espectacular a manos de los almohades. Simplemente os quería hablar un poquito de mi batalla de Alarcos. ¿Por qué he ido a mi batalla de Alarcos? Porque es ese viaje que hacemos, que antes os comentaba, hacia allí. Pues fijaos, imaginaos lo que es llegar el viaje pasa por Calatrava, luego vamos a Alarcos y se inventa la experiencia para los que no podéis ir a las excursiones y los viajes. Claro, llegas allí, nos ponemos en una pequeña depresión que hay entre el castillo y otro montículo que hay enfrente, donde estaban los almohades. Partimos de la zona de los almohades y de allí avanzamos andando en un paseo increíble, ¿no? Por lo que es todo lo que fue el campo de batalla hasta llegar a la falda del castillo. Y allí explicamos una serie de cosas. El paseo es espectacular, el lugar es espectacular. Ahí además no suele haber nadie, estamos solos y el grupo de amigos de Muere un Tambor. Y allí pues contamos cosas entre todos, hacemos fotos y hablamos de lo que allí ocurrió. Pero claro, pisar aquel terreno que hoy está prácticamente sin tocar, es decir, no hay ninguna construcción en medio, hay unas huertas y unas vides allí, pero ese momento es increíble. O sea, cuando uno conoce la historia, vuelvo al tema de siempre, cuando uno conoce la historia y visita lugares de estos, es espectacular. Es una excursión larga, que son 300 de ida y 300 de vuelta, es una paliza de autocar que ni os cuento, pero al final yo creo que la gente se viene, porque son con solo tres visitas, más tres visitas que no se ve prácticamente nada, son lugares que se visitan y hablamos allí, digamos, pisamos la tierra. Ya digo, para mí es espectacular. Espectacular el campo de batalla de Alarcos. Mucha gente me lo ha dicho, que es la visita más importante que ha hecho, porque una vez que te metes en la historia, pues te... En fin, esto simplemente es por animaros a conocer la historia y hacer visitas relacionadas con ella. Pues esa es un poco mi batalla de Alarcos, ¿no? Y cómo la comparto con todos los que puedo, cada vez que puedo, ¿no? Lo pasa, ya digo, hay veces que uno no tiene tiempo ni tiene... cuando las circunstancias mandan y no se puede hacer lo que uno quisiera. Pero bueno, ya digo, esperamos retomar estos grupos de excursiones en cuanto se pueda. Vale, pues hacemos una pausa y vamos a hablar de Salvatierra. Porque hemos hablado de Salvatierra varias veces y qué es esto, el castillo de Salvatierra. Porque lo hemos nombrado, pero creo que es otra historia que se debe conocer y, bueno, y merece un lugar en este podcast. Bueno, pues seguimos, vamos a hablar de Salvatierra, el castillo de Salvatierra. Fijaos, cuando después de la batalla de Alarcos, digamos, la frontera cristiana estaba en Calatrava. Repito, una ciudad que visitamos en ese famoso viaje. Calatrava, lo que es de Calatrava la Vieja. Está en Ciudad Real, en Carrión de Calatrava, el pueblo de Carrión de Calatrava. Bueno, hay unas ruinas que es Calatrava la Vieja, a pie del Guadiana, es decir, había frontera, el río hacía de frontera en ese momento. Bueno, pues esta ciudad... cuando se, digamos, tan propiedad de la Orden de Calatrava, de esto hablamos ya, creo, en el programa de Orden Militares, no nos podemos repetir porque si no sería un podcast interminable. Allí nace la Orden de Calatrava, en esa fortaleza, se llama Calat Rabat en árabe, de ese Calat Rabat viene el nombre de Calatrava, con la frontera sur entre cristianos y almohades. Se avanza hacia el sur un poquito, se llega al arco, se empieza a edificar esta ciudad, este castillo, pero claro, después del arco se pierde esa posición y se vuelve a... Es decir, el campo de Calatrava queda a merced ya de los almohades. Es decir, los almohades llegan hasta la puerta de Toledo. Es decir, en todo lo que se ha conseguido durante muchos años de reconquista se pierde con la batalla de Alarcos. La Orden de Calatrava queda prácticamente exterminada, como antes comentaba. Quedan sin ubicación y parece ser que se refugian en el castillo de Zorita de los Canes, que está en Guadalajara, muy cerquita de Madrid, donde también hemos ido. Excursión, no este grupo de Me Perdí un Tambor, sino el grupo anterior de excursiones que yo tenía con otros amigos, espectacular si no conocen la historia. Bueno, pues en este castillo de Zorita de los Canes, al lado de la central nuclear, fijaos qué diferencia histórica, ¿no? Una central nuclear al lado del castillo, de un castillo de Calatravos, en este castillo de Zorita de los Canes, los pocos supervivientes de la Orden de Calatrava que sobreviven al arco se juntan, hablamos de muy poca gente, es decir, apenas 300 personas, 300 caballeros que quedan vivos de aquel desastre de Alarcos, y van a, fijaos lo que hacen, se lanzan hacia el sur a conquistar un castillo que está mucho más al sur de Alarcos, es decir, se meten prácticamente a lo que es hoy la sur de la provincia de Ciudad Real, muy al sur. Allí hay una fortaleza musulmana que es Salvatierra, una fortaleza estratégica que, bueno, que es... Es importante porque, bueno, custodia el paso hacia el sur, hacia Peñaperros. Bueno, pues allí acuden esta gente, prácticamente unos pocos caballeros calatravos que quedan vivos, los poquitos supervivientes, y conquistan la fortaleza de Salvatierra por sorpresa. Bueno, fijaos que se establecen allí y se establecen en la fortaleza de Salvatierra. Claro, desde allí es una fortaleza inexpugnable. Hoy quedan restos muy leves de lo que fue aquello. Y desde allí empiezan, claro, hacen su base... Cambian la Orden de Calatrava, aunque luego volvería a ser Calatrava, pero en ese momento, fijaos cómo está destrozada la Orden de Calatrava, que se llaman Orden de Salvatierra, estos caballeros, y se afianzan allí. Y desde allí hacen cabalgadas, hacen salidas, y son un auténtico problema para la zona sur y para los almohades. Claro, esta fortaleza de Salvatierra se convierte en un símbolo tan importante para la cristiandad que, de hecho... se la llega a comparar con Jerusalén, es decir, una fortaleza en tierra hostil, reconquistada por caballeros cristianos, por caballeros de una orden militar, que digamos que afianza la moral de tan baja que tenían entonces todos los cristianos, sobre todo los castellanos, ante el desastre de Alarcos. Esta fortaleza se llamó Castillo de Salvación, ¿no? En aquel momento, en pleno territorio musulmán, fijaos que estaban rodeados, la zona cristiana más cercana estaba a más de 100 kilómetros. O sea, están rodeados absolutamente de su momento de almohades. Repito, un referente para el occidente cristiano en general, para, de hecho, para el Papa, todo el mundo conocía la existencia de esta fortaleza y para estos caballeros antiguos calatravos que se establecen allí. Claro, entonces, en medio de aquella de zona musulmana, bueno, se pone una cruz, se construye una torre de iglesia. Claro que ahí es una afrenta para los musulmanes que rodean cantidad de veces la fortaleza para intentar tomarla, pero no lo consiguen. Claro, hay una gran reacción almohade contra Salvatierra, ya digo, a la altura de la ciudad de Jerusalén como un símbolo para reconquistar. Fijaos, las crónicas árabes hablan de Salvatierra de esta manera. Y dicen, en la cima de una montaña coronada de nubes, fijaos, que luego, pero cómo se exageran las cosas, ¿no? Para nada, en lo que ni una cima, bueno, sí, está en una cima pequeña, pero ni coronada de nubes ni nada por el estilo. Fijaos cómo se exageran las cosas, esto está en crónicas árabes, dice, en esta fortaleza se habían tendido las redes de la cruz y se atormentaba el Islam, humillaba a los siervos de Alá con sus grandes fosos y torres, rodeada por todas partes de tierras musulmanas y se la tenía como lugar de peregrinación. En sus servicios empleaban sus reyes y frailes, sus tierras y sus bienes y la tenían por la defensa de sus casas y el lugar de expiación de sus pecados. Es decir, casi una ciudad santa era Salvatierra. Hoy no queda prácticamente nada de Salvatierra, pero bueno, eso también en la excursión lo vemos. No digo la excursión para decir venir a la excursión, no, simplemente os estoy metiendo un poco la idea, ¿no? de viajar y conocer la historia de lugares de España que desconocemos y que realmente tienen una historia que realmente es para pasar ahí horas y quedarse uno extasiado simplemente pensando en lo que allí ocurrió, un poquito lo que os quiero trasladar y os quiero compartir con vosotros. Fijaos lo que habla el califa al-Nasir sobre Salvatierra, y vamos a hablar, digamos, a poco, digamos, de la toma de esto, la crónica de los musulmanes sobre Salvatierra, y la reconquista de Salvatierra se produce el año antes de la nave de Tolosa. De hecho, puede estar muy relacionada la reacción hacia las navas con la calle de Salvatierra como casi una ciudad santa. Fijaos, en el año 1211, durante los preliminares de la batalla de las navas de Tolosa, el califa al-Nasir cruzó Sierra Morena con un potente ejército y emplazó sus tropas en la llanura de Salvatierra dispuesto a conquistarla. Durante la heroica defensa del castillo, el fraile Ruy Díaz de Llanguas habló así a sus hombres. Este es el caballero calatravo o de Salvatierra que habla antes de salir al combate. Dice, bien, freires o frailes, vamos a demostrar a esos sarracenos de qué están hechos los calatravos. Vamos a dejarles claro que les resultará difícil tomar Salvatierra y que han de prepararse para un asedio largo como nosotros lo estamos. Haremos una carga y regresaremos. Es preciso que nadie se desmande ni rompa la formación. Eso les meterá miedo en el cuerpo y nos salvará. Dejad a un lado los peones. Son los más dispuestos a morir y los más fáciles de matar. No perdáis el tiempo con ellos. Atacaremos a la caballería almohade. Nos guiaremos por las enseñas verdes. Muchos apenas lleváis meses en la orden, mas habéis sido probados por el ayuno y la obediencia, endurecidos por la vigilia y humillados por la genuflexión. Que cada hermano sea la fortaleza para el otro, porque el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad murallada. Alabemos al Señor de los ejércitos, que nos ha concedido el honor de cabalgar en su milicia y nos premia con este día de júbilo, dispuestos como estamos a ver su rostro. Así que recibida la solución, estos caballeros salieron del castillo dispuestos a atacar con solo 300 hombres. Fijaos la historia de lo que es, bueno, esto es un relato un poco épico, ¿no? Pero como realmente tuvo que ser una cosa parecida. Ya se vieron copados, no sabían qué hacer, y en vez de quedarse a resistir y perder el castillo, como allí sucedió, salieron a realizar un ataque desesperado a apenas 300 caballeros que estaban en el castillo de Salvatierra. Dice este resumen, dice, dada la orden y en tres haces, manteniendo estricta la formación, pusieron sus cabalgaduras a trote con las lanzas enhiestas y embarazadas, con los escudos bien sujetos. Van pendiente abajo, aprovechando la mejor posición. Ruy Díaz de Llanguas hizo girar su montura hacia la derecha buscando las grandes banderas del califa. Le siguieron todos en perfecto orden de combate. El suelo sediento retumbaba bajo las herraduras de los 300 nobles caballos. Entraron como afilado cuchillo produciendo estragos. Eran como una mancha blanca en una marea negra sangrante. Sacaron a relucir sus aceros y descargaron tajos a diestro y siniestro. Hubo una nueva carga y otra más, ante el desconcierto creciente mahometano, hasta que la caballería pesada andalusí trató de rodearlos. Ruy Díaz de Llanguas volvió grupas y cabalgaron hacia el castillo, con la caballería sarracena dispuesta a darles caza. Un grupo escogido de calatravos se dispuso a cubrir la retirada. Se volvieron a presentar batalla, se lanzaron de nuevo a la ladera abajo y las capas de los calatravos fueron cayendo en un remolino de odio y de venganza. Su sacrificio no había sido en vano. El puente levadizo crujía poniendo a salvo a la mayor parte de cuantos habían protagonizado la heroica carga. 51 días duró el asedio. Lo primero que cayó fue la puebla o villa situada en la ladera del cerro, así como el resto de fortificaciones del entorno. Los calatravos resistieron, pero hicieron falta poderosas máquinas de guerra para destruirlo. Y dice ya las crónicas musulmanas reales, dice, mandamos disponer máquinas que se acercaron a la fortaleza arrojando piedras como montañas, al mismo tiempo que caía sobre sus defensores una espesa nube de flechas en la que los hierros chocaban unos contra otros, y el que se libraba de las piedras como montañas no se libraba de las flechas como nubes. Y digo, esto es parte de la crónica árabe que os he puesto aquí. Y para finalizar un poco la crónica de Salvatierra, dice, supuso un duro golpe para los cristianos. El maestre envió emisario al rey Alfonso VIII para solicitar refuerzos o permiso para rendir la fortaleza. Con gran dolor, el monarca Alfonso VIII les dijo que no podía socorrerles. Cayó Salvatierra. Se cambiaron las campanas por almudanos y la iglesia se transformó en mezquita. Así que, el año 1212, con una bula papal de cruzada, como antes comentaba, Alfonso VIII se puso en marcha al encuentro del califa almohade. Una vez que haya Salvatierra, que repito, pudo ser una excusa perfecta, un motivo perfecto para lanzarse hacia el sur, y evidentemente prácticamente solo acompañado por el leal Pedro II de Aragón al lado de Alfonso VIII. Pues ya nos dirigimos a lo que fue la campaña de las Navas de Tolosa. Bueno, vamos hacia la nave de Tolosa, un tema que me apasiona, quizá porque he viajado por allí, he visto aquello, ahora os contaré un poco mi experiencia, más que lo que es la batalla en sí, pero prácticamente no tengo ningún apunte sobre ello, voy a hablar de memoria, salvo unos nombres que tengo aquí apuntados para que veáis qué gente se me involucró en aquella campaña. Año 1212. ¿Quién componía las fuerzas cristianas? Porque fijaros, como antes hablamos de Alarcos, las fuerzas cristianas están compuestas por muchos concejos, milicias concejiles, es decir, de concejos con fueros semilibres de la zona de frontera. Por ejemplo, había milicias de Medina del Campo, de Valladolid, de Segovia, de Soria, de Ávila, de Medinaceli, de San Esteban de Gormaz, que hablamos en el podcast de Duero, de Béjar, de Almazán. Fijaos, había también tropas de los señores, mesnadas señoriales y mesnadas reales, es decir, tropas de señores feudales que estaban allí y caballeros que eran séquito habitual del rey Alfonso VIII. Estaban las tropas de los reyes, evidentemente, de Sancho VII de Navarra, que acudió al final con 200 caballeros armados. 200 caballeros armados acorazados, es decir, con caballería pesada, eran una fuerza importante. Es decir, que un caballero podía equivaler a 8 peones, 8 infantes normales, ¿no? Es decir, 200 caballeros que llegaron desde Navarra, y además con el rey a su frente, es muy importante, se presentaron a última hora por allí. Bueno, pues es importante. También estaban las fuerzas aragonesas de Pedro II. Digamos, entre las tropas de Pedro II de Aragón estaba el obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, el obispo de Tarazona, García Frontín, también estaba Sancho I de la Cerdaña, es decir, fijaros, estamos hablando de auténticos catalanes, como veis, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? En la nave de Tolosa. Buah, si empezamos a hablar. Yo siempre me gusta hacer hincapié en estos datos, porque los aragoneses y catalanes a la vez, evidentemente eran lo mismo, y son lo mismo, se encontraron en momentos de historia cruciales, no ahora en la nave de Tolosa, antes y después. Pero bueno, repito, cada uno se traga la historia que quiera. Total, que las tropas de, ya digo, estas de Navarra, a un flanco y de Aragón, es decir, el ejército se constituyó en el centro, digamos, Alfonso VIII, con el obispo Ximénez de Herrada, de Rodrigo Ximénez de Herrada, que ahora hablaremos de él. Al flanco derecho castellano estaba el Sancho VII de Navarra, Sancho el Fuerte. Se le llama Sancho Fuerte, que medía más de 2 metros, se veía ser un tío, un vigardo de narices. Y el flanco izquierdo dirigido por el rey Pedro II de Aragón. Evidentemente, tanto Pedro II de Aragón como Sancho VII de Navarra fueron reforzados con milicias castellanas, porque obviamente las fuerzas por sí que ellos llevaban ellos no era grande, aunque Aragón llevaba entre 1.000 y 2.000 efectivos. Tuvieron que ser reforzados, evidentemente, y allí se hizo. Se habla que hubo 1.000 caballeros aragoneses y 200 navarros, un poquito para haceros una idea. También acudieron algunos caballeros portugueses y leoneses, que fueron voluntarios. Creo que en ese momento había una gran pugna entre León y Portugal con Castilla, y eso mermó un poco la participación de ambos reinos en la nave de Tolosa. Y sobre todo estaban las órdenes militares, es decir, Santiago, Calatrava, la Orden del Temple, la orden de San Juan, en fin, hospitalarios. La creme de la creme, como estuvo en Alarcos, y fueron prácticamente destruidos, ¿no? También había cruzados que venían de, como era una bula papal, o sea, era una cruzada, le dio el carácter de cruzada el Papa a esta campaña, vinieron muchos caballeros cruzados, de los que hablamos ahora, del otro lado, le llamaban ultramontanos, porque venían del otro lado de la montaña, es decir, del otro lado de los Pirineos, que nombre tan bonito, los ultramontanos, a mí me encanta. Pues estos caballeros ultramontanos, la mayoría eran franceses, llegaron, bueno, le digo, atraídos por el llamado del Papa Inocencio III, y bueno, y sobre todo, aquí hay una figura importante que no podemos olvidar en esta campaña, que es el obispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada. Algún obispo de Toledo, como hemos hablado muchas veces, realmente tenía el carácter de un rey más, o casi más que un rey. Es decir, la importancia de un obispo era increíble, tenía sus fuerzas, sus tropas, sus fuerzas, pero el obispo de Toledo era el obispo de los obispos. Bueno, pues este obispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, es el que crea toda la infraestructura logística, que era lo complicado para meter en Toledo, se calcula que 12.000 combatientes. 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, porque hubo un abandono de radio, como ahora veremos. Alimentar a 15.000 personas, y sobre todo vendieran unos 3.000, 4.000 desde el otro lado de los Pirineos, dar sustento, armar y organizar la logística en una ciudad como Toledo. Hablamos del año 1212. No me lo puedo ni imaginar lo que tenía que hacer Toledo en aquella época. Es una barbaridad logística. Una barbaridad logística. Cómo este obispo pasa la historia, como, bueno, digo, aparte de que acompañó al rey Alfonso VIII en la batalla, realmente es el organizador o bueno, es el que lleva el espíritu de esta cruzada, ¿no?, hacia las lavas. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Herrada, que ya digo que no se sabe cómo narices organizó aquello. Y muchas veces cuanto uno más sabe, menos se lo explica. Bueno, fijaos, un dato que os quería dar. Fijaos lo que costaba entonces un caballo. Cuando hablamos de un caballero, fijaos, un caballo, un buen caballo, se le daba a cambio por un caballo, se vendía por 100 ovejas, 20 bueyes o 25 asnos. Eso es lo que valía un caballo en aquella época. Pero además, por un caballo se podía adquirir, fijaros, una iglesia, un monte y un molino. Estos son datos de la época. Esto lo encontré no sé dónde y me llamó mucho la atención. Fijaos lo que valía un buen caballo. Claro, es que un caballo era fuerte, era rápido, te permitía ir a la batalla. Son caballos pesados. Y fijaos por lo que se cambiaba un caballo. Era un auténtico lujo tener un caballo de guerra. Por eso hablaba antes que 200 caballeros navarros pues eran una fuerza importante. Total, más o menos se cree que a las navas llegaron 12.000 hombres. Las crónicas árabes hablan de 500.000, 600.000, bueno, ni cuento, o sea, se calcula que unos 12.000 hombres salieron de Toledo hacia el sur. Es un grandísimo ejército, es un ejército extraordinario para la época, porque normalmente las batallas eran entre 200, 300 caballeros en las tablas que hablamos, ¿no?, entre reinos cristianos, en una batalla entre el rey de León y el rey de Castilla, ojo, iban 200 caballeros, y esa era la batalla, no penséis que eran unas batallas, nada, había unas escaramuzas. Lo que pasa es que eran tan pocos caballeros los que se disponían, tan pocos caballos, que una derrota en una de esas pequeñas batallas te suponía una superioridad importante, ¿no? Los ejércitos cristianos más importantes que se habían constituido hasta la época probablemente eran de 2.000, 3.000 hombres, y en la nave se juntan 12.000. Hoy nos puede parecer poco, pero son muchísimos. Las fuerzas musulmanas, bueno, pues se habla que eran prácticamente, no eran el doble, pero se habla de unos 20.000 efectivos. Después de muchos estudios, excavaciones arqueológicas, ver un poco la distribución de los campamentos, de los restos de flechas, es decir, se han hecho muchos estudios y se puede hablar de que se enfrentaron los caballeros cristianos a 12.000 contra 20.000 almohades. Almohades y tropas de andalusíes, es decir, un montón de... También un ejército bastante heterogéneo, el ejército musulmán, tanto como el cristiano, es decir, como veis, eran de diferentes orígenes. Bueno, pues esta gente se va a encontrar en la nave de Tolosa en el año 1212. ¿Cuáles son los movimientos que se realizan previos a la batalla? Bueno, los movimientos previos a la batalla son los siguientes. El ejército cristiano estaba en Toledo, salen de Toledo el 20 de mayo de 1212 y se ponen el camino hacia el sur, bueno, ya digo, en busca del ejército de Almansur. Durante esas primeras etapas hacia el sur, toman el castillo de Malagón y el castillo de Calatrava. Aquí se produce un hecho importante, ya digo que también hablamos en la excursión que hacemos, paramos en Calatrava y hablamos de esto y sobre todo se revive aquello sobre el terreno. Parece ser que los caballeros ultramontanos, estos que venían en plan cruzada desde Francia, la visión era totalmente diferente. Es decir, dentro de lo lógico, había una cierta convivencia entre los cristianos y musulmanes en la península. Ya te cuenta que ya llevamos muchísimos años, siglos de convivencia, evidentemente, o de coexistencia. no había tanta violencia entre unos y otros y tanto afán de mortandad. Pero esta gente que venía desde el norte, con esa idea de cruzada, no sabía lo que era esta gente, lo que era un musulmán ni por el forro, llegaban aquí y lo que querían era matar. Es decir, querían, digamos, venir a lo que hayan venido. Es decir, en ese espíritu de cruzada que hay que meterse en la mente de aquella época, ¿no?, de cristiandad y musulmanes y guerras santas. Bueno, pues ¿qué pasa? Llegan al castillo de Malagón y se les desmandan estos caballeros ultramontanos y matan a la población civil de Malagón. Llega a oídos de Afonso VIII, que claro, ganaba plazas, pero no a costa de matanza, ni mucho menos de musulmanes con los que había pactado, habían hecho tregua. Es decir, había una, ya digo, una coexistencia de cristianos y musulmanes tradicional ya, sobre todo en la zona de frontera. Llegan a Calatrava, al castillo de Calatrava, y ahí es donde ya directamente se les prohíbe terminantemente, tras la toma de Calatrava, entrar a los ultramontanos, a los caballeros que venían del norte, entrar en la fortaleza y campar a sus anchas. Bueno, pues se cree que este es el motivo por el que abandona. De los, se habla de unos 2.000-3.000 caballeros ultramontanos. De los 2.000-3.000, le digo las cifras que pueden variar, según los historiadores, solo se quedan 150. Se mosquean porque no les dejan entrar a sangre y a fuego y se marchan caminito de, ojo, marcharse caminito de Francia. O sea, fijaos el trayecto que tienen desde Ciudad Real, la actual Ciudad Real, a volver a sus tierras en Francia. Bueno, pues aquí se produce ese desgaje del ejército cristiano. Se acusa bastante porque se pierden efectivos en número y en fuerza. Eran caballeros, nuevamente caballeros, caballería pesada, ¿no?, con sus corazas, etcétera. Entonces, bueno, llevan causado disturbios en Toledo los ultramontanos antes de que partieran las navas. A la vuelta hacia Toledo tienen que cerrar las puertas de Toledo porque quieren entrar en Toledo a matar judíos. Una panda de tener en cuenta. Así que, bueno, estos caballeros ultramontanos abandonan la expedición y se van hacia el norte. Parece ser que llegó, cuando escribe Alfonso VIII al Papa para contarle esta situación, parece ser que les cubre un poco a estos caballeros y les dice que fruto dice textualmente, eran caballeros que solían vivir entre sombras en regiones templadas, es decir, como que el calor les puede, que el desgaste físico, pero parece que intenta tapar a Alfonso VIII la conducta de estos caballeros del norte, puesto que el Papa era los que les había enviado en ese espíritu de cruzada y les quiere un poco tapar. Bueno, estas son las teorías que hay sobre este asunto. El caso es que la deserción de ultramontanos fue masiva y, yo digo, solo se quedan aproximadamente unos 150 caballeros. Afortunadamente llegaron los 200 caballeros navarros que no se les esperaba, con Sancho VII el Fuerte a la cabeza. Así que después de este suceso, las tropas cristianas se van hacia el sur en busca del ejército musulmán, es decir, a lo que será la batalla de la Nava de Tolosa, un lugar que está cerca de la localidad de Santa Elena. Pasaron por Salvatierra, no hicieron nada, no hicieron ni asombo de asediar el castillo, es decir, aunque era una ciudad semisanta y tal, le dejaron, bueno, ya vendremos a por vosotros, y siguieron camino hacia el sur, es decir, dejaron una pequeña guarnición para que no salieran de la ciudad, pero el ejército cristiano mayoritariamente siguió hacia el sur y siguió sin mirar a Salvatierra, lo que fue fundamental, porque parece ser que hubo voces que dijeron de tomar el castillo de Salvatierra para deshacer la afrenta, pero Alfonso VIII dijo que no. El ejército cristiano había abandonado Toledo, pero iba demasiado hacia el sur. Es decir, se podía ver en una situación absolutamente crítica, tan lejos de sus líneas de abastecimiento y sus lugares de protección. Así que el ejército cristiano sigue avanzando hacia el sur y llegan hasta lo que es Despeñaperros. El califa al-Nasir, el almohade, decidió cortarles el paso, dejarles entrar por una zona que allí tenía controlada para rodearlos. Es decir, la estrategia de los almohades era facilitar una entrada por Despeñaperros al ejército cristiano, dejarles avanzar un poco para, una vez que se hubieran confiado, rodearlos y atacarlos. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues cuando llegan a las zonas de Despeñaperros, se ven, claro, el único paso lógico es esa zona donde les esperaban los almohades, pero ahí parece ser que ahí entra la leyenda, que hay un pastor que se presenta al rey Afonso VIII y le dice que él conoce un atajo para evitar ese paso obligado y encontrarse con los almohades, bordeando la sierra, y esta gente le creen, y de noche Mientras los almohades esperaban que entraran por donde los esperaban, el ejército cristiano se desplaza de noche por un sendero que es prácticamente de un metro, que bordea el, ya digo, toda la sierra de lo que es Sierra Morena, la zona de aquella de cerca de Santa Elena, se llamaba el Puerto del Rey. Este Puerto del Rey se toma su nombre de este paso, ¿no?, del rey Alfonso VIII, de esa manera que despistan a los almohades, les sorprenden y pasan las zonas, digamos, más agrestes de Despeñaperros, y se presentan prácticamente en un flanco de los almohades cuando no se les esperaba. Es una llanura muy alta en la que los almohades no pueden atacar, porque si atacan, evidentemente están en desventaja, porque es una cuesta tremenda, y ahí, lo que se llama la Mesa del Rey, un altiplano, ahí acampa el ejército cristiano, y se protege con esa altura de una posible reacción almohade. Bueno, pues este milagro que se produce en este momento facilita la llegada de los cristianos a esta zona del campo de batalla. Voy a leer simplemente la batalla, solamente voy a leer un poco los nombres de personas que estaban allí, para que veáis qué cantidad de gente había y qué relación había entre ellos. Fijaos, se habla de que en el centro de la vanguardia cristiana estaba el señor de Vizcaya, como antes comentábamos, Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Otro dato. Incluía en su mesnada señorial y con su hijo López Díaz y otros parientes de él luchando juntos. Aquí iban familias enteras de es increíble. Había caballeros del Cister. Había occitanos, es decir, el arzobispo de Narbona, que se quedó con los caballeros ultramontanos, el arzobispo Arnaldo Almarich, que fue el que se quedó allí con esos pocos que quedaron ultramontanos, 150 caballeros. Ahí estaban también los voluntarios leoneses, voluntarios portugueses. Estaba incluso el hijo del rey de León, estaba en la batalla de la Nave de Tolosa, Sancho Fernández de León. Es decir, fijaos lo que había allí, la mezcla de orígenes. En el flanco izquierdo, como antes decíamos, estaba Pedro II de Aragón, y en la vanguardia de Pedro II estaba Nuño Sánchez y García Romeu. Ocupando el centro de la zona más detrás de la vanguardia cristiana estaban las zonas militares, digamos, el grueso del ejército. Las zonas militares eran las tropas más potentes. La Orden de Santiago, la Orden del Temple, la Orden del Hospital, la Orden de Calatrava. Estaban comandados por Pedro Arias, Gómez Ramírez, Gutiérrez Ramírez y Rodrigo Díaz de Llanguas. Había otras mesnadas de castellanos, luego en esta zona también estaban las milicias concejiles de Toledo, Valladolid, Soria y Cuenca. Estas milicias estaban dirigidas por por González Núñez de la Casa de los Lara. Todo esto, aunque parezca parecer información no importante, fijaos, todos estos nombres, todos estos apellidos, todas estas ciudades, todos estos pueblos, estas órdenes militares, nos dan una idea de quién estaba allí. Estaba todo lo que había disponible en la nave de Tolosa. No, o sea, ya no había más, y sobre todo después de Alarcos. Se la jugaron una carta realmente en esta batalla. Había otros señores de Castilla destacados que fueron, por ejemplo, el portaestandarte del rey de Castilla era Álvaro Núñez y Fernando Núñez, el mayor de los tres hijos de Nuño Pérez de Lara. Luego en el flanco izquierdo, que estaba el rey de Aragón, Pedro II, se le reforzó con infantería y ballesteros de milicias concejiles. Ahí con él estaba el conde de Urgel, el de Ampurias, que este luego sería comandante de Jaime I el Conquistador. Con los aragoneses y catalanes estaban apellidos, por ejemplo, el vizconde de Cardona, Guillem I, su hijo Ramón Fols, Guillem IV de Cervera, su hijo Ramón de Cervera, Guillem Aguiló de Tarragona, López Ferrens de Luna, Blasco Romeu, García Romeu, Ximén Cornel. Ya digo, entre los obispos que estaban allí, entre los personal religioso que estaban en aquella batalla, junto al rey de Pedro II de Aragón, estaba el obispo de Barcelona, que antes creo que he comentado, y el obispo de Tarazona. ¿Por qué he dicho estos nombres? Y evidentemente no entendéis por qué, porque ahí estaba fijaos que la cantidad de apellidos catalanes que hay en la batalla de la Nave de Tolosa. En fin, y el flanco derecho, que es lo que antes hablamos, estuvo sostenido por el Sancho VII el Fuerte de Navarra, con sus 200 caballeros, pero para reforzar el flanco se le asignaron milicias concejiles de Ávila, Segovia y Medina del Campo. Además de otras, había milicias de Madrid, de Plasencia, de Palencia, de Sigüenza, de Osma, de Calahorra, de Burgos, de Ávila. En fin, me quedo con muchas del tintero, pero un poco que os hagáis una idea de qué gente estaba en la Nave de Tolosa. Por otro lado, el grueso de las tropas almohades provenían de territorios de Al-Ándalus, muchos bereberes, del norte de África. Luego estaba esa guardia real, tropa de élite que llevaba el califa directamente. Parece que estaba compuesta por subsaharianos, que pasó a la historia porque el rey de Navarra, Sancho, parece que asaltó la tienda del califa y a estos hombres. En fin, una serie de leyendas de la batalla y tal, no es mi objetivo ya hablar de la batalla en sí, porque la batalla hay crónicas, pero nunca sabremos realmente lo que pasó. Solamente estando allí, y ahora hablaré de ello, uno se lo puede imaginar. Y esto es un poquito la composición de unas tropas y otras. Los cristianos partieron de lo que es la Mesa del Rey, que es una zona elevada, y los musulmanes estaban esperándoles en una zona, que es el Cerro de los Olivares, que esta es una zona, digamos, cuesta arriba, para defenderse un poco del empuje cristiano si llegaban hasta allí. Es un poco la situación de la batalla. Es decir, los cristianos el día de la batalla bajan de la Mesa del Rey y forman abajo en la llanura. Los almohades también bajan y se colocan en la llanura, pero dejan, digamos, en ese Cerro de los Olivares, dejan la tienda del califa y un poco la reserva. Es una zona elevada por si llegaban a la batalla, se llega a poner negra, que tuvieran los cristianos que ir cuesta arriba. Y no descarto hablar de esta batalla algún día, bueno, hacer un monográfico, pero bueno, en principio yo creo que hemos dado un baño enorme a la batalla. ¿Qué ocurre en la batalla? Pues que es una victoria cristiana. A pesar de la inferioridad numérica, los cristianos vencen a los almohades. De hecho, hay una persecución y se consigue un gran botín de guerra. Los almohades huyen hacia Jaén, y así se desmorona el ejército almohade, y las consecuencias de la batalla evidentemente son decisivas, porque no supone el fin del imperio almohade, ni mucho menos. De hecho, luego muchos problemas que Alfonso VIII tuvo con aquella hambruna en Castilla, tuvo que parar un poco, pero se sitúan plazas muy al sur, digamos, se toman posiciones en la zona de Despeñaperros, y la llave de Andalucía, la llave del Andaluz, ya está en manos de los ejércitos cristianos. Así que, bueno, pues es importantísima la batalla de la Nava de Tolosa. Hubo luego conquistas posteriores, ya años después, incluso el hijo de Alfonso VIII y el nieto de Alfonso VIII, bueno, hablamos ya de Fernando III el Santo, tomó Córdoba en el año 1236, Jaén, Sevilla ya a mitad del siglo XIII, ya digo. En fin, esto ya podemos hablar en un podcast posterior, ya aparece Jaime I el Conquistador por el este. Bueno, ya hablaremos de eso en otro audio para dar continuidad a este. Y poco más sobre la Nava de Tolosa. Fijaros lo importante que es esto. Y vuelvo a repetirlo. A mitad del siglo XIII, 1252, es decir, unos 40 años después de la Nava de Tolosa, el Imperio Almohade está prácticamente acabado. Es decir, ¿pero qué pasa? Vuelve a haber otra potencia que viene de África, como hicieron los almohades con los almorávides, pues viene otra fuerza que antes os he comentado desde el norte de África, que son los benimerines. Toman el control del Magreb y pasan al Andalus para poner aquí orden. Lo que pasa es que ya no va a tener tantas posibilidades porque el avance cristiano ya había llegado muy al sur, pero estos benimerines trataron de recuperar los antiguos territorios almohades en la península ibérica. Pues que fueron derrotados en la famosa Batalla del Salado por Alfonso XI de Castilla y Alfonso IV de Portugal. Famosa Batalla del Salado, pero bueno, esto lo haremos en un podcast posterior, que este va a ser el último gran encuentro militar entre grandes ejércitos, entre musulmanes y cristianos. Resumiendo, antes lo dije, nos quedamos con cuatro fechas. Año 1000, Almanzor, que ya hablamos como invasor del norte, ¿no?, de musulmán, y que azotó a los reinos cristianos. Año 1100, 100 años después, los almorávides, sobre todo con Alfonso VI como protagonista, que le dedicamos otro audio. Almohades, 1200, le dedicamos el audio de hoy, ¿vale? Y benimerines, luego 1300, un poquito antes, pero bueno, nos quedamos 1000, 1100, 1200, 1300, como los estos 300 años, ¿no?, en los que se suceden cuatro invasiones, de corrección, ¿no?, de hábitos, religiosa, en fin, de tribus que vienen del norte de África. Un poco que quiero que os quedéis con esta idea. Y bueno, y antes de que llegue al final del podcast, que queda un poquito para acabar, me gustaría hablaros de mi batalla de la Nava de Tolosa, mi experiencia en la Nava de Tolosa, que te lo cuento en nada, de una forma breve. Bueno, la batalla de la Nava de Tolosa. Voy a contar mi vida un poquito. Resulta que, a ver, ¿por dónde empiezo? No tengo aquí, bueno, por supuesto sin guión, como siempre, estoy hablando de memoria. Hace años, ya no me acuerdo qué año fue, el año 2010 o 2009 o no lo sé. Ya es que ni me acuerdo. Resulta que, hice una editorial, bueno, una serie de libros que eran maquetas, que eran libros para, bueno, representando batallas y tal de la historia de España, bueno, una serie de historias. Total que se me ocurrió hacer la batalla de la Nava de Tolosa. Y para documentarme, contacté con gente de allí, de Santa Elena, dos personas entendidas, tal, para que me enseñaran aquello, un poco diseñar el libro, los mapas y ver el lugar para, bueno, para poder luego diseñar los mapas y diseñar lo que es la obra didáctica, ¿no? Vale, entonces quedé con dos personas allí y, bueno, se apuntaron unos amigos, vale, vamos contigo, para arriba, para abajo, que si familia, que no sé qué. Total, que iba mucha gente y digo, oye, vamos a coger una furgoneta y nos quitamos de conducir. Entonces busqué una furgoneta, en presupuesto, venga, vamos, no sé cuántos eran, a lo mejor íbamos 12. Vale, pues se apuntó más gente de la cuenta y dijo, pues ya hay que llevar un autocar. Entonces no éramos lo suficientes para llenar un autocar y la furgoneta la sobrepasábamos. Total que dije, joder, pues es que también con un tratar un autocar para tan pocos que somos, digo, va a quedarme el autocar vacío. Total que tenía un amigo que me dijo, oye, tengo un amigo en la radio, tiene un programa de radio entonces, que dice, te puede dar publicidad esto si quieres, que, ah, pues díselo, a ver si se apunta gente para llenar el autocar. Bueno, hizo publicidad en la radio y fueron a la Nava de Tolosa 4 autocares. 4 autocares llenos de gente a la Nava de Tolosa. Claro, mi mujer y yo nos mirábamos con aquellos viajes, nos mirábamos a la calle y decíamos, pero ¿qué nos hemos metido? Claro, yo como no nunca digo que no a estas cosas y me gusta compartir y me gusta no que la gente no se pierda estas cosas, pues admitía a todo el mundo. Fijaros la historia mía con la Nava de Tolosa. Bueno, llegamos allí, bueno, los viajes espectaculares. De aquel grupo de gente nació el grupo de viajes, que antes he hablado, hubo un primer grupo de viajes hace años, ahora el de Memoria de un Tambor es un grupo diferente, un grupo nuevo, pero hubo un grupo que tuvimos grandes amigos, que se juntó en aquella época, hicimos luego viajes por 1000 sitios, ¿no? Pero el origen fue la Nava de Tolosa. De hecho, hicimos muchos viajes y una vez quedamos en decir, bueno, nos conocimos a las Navas y hay que volver a las Navas. ¿Y cuándo volvimos a las Navas? Pues en el año 2012, cuando se cumplía el centenario. Ahí digo, 1212, 2012. Bueno, 800 años de la batalla y fuimos a conmemorarla, pues nada más en julio, cuando fue la batalla. ¿Qué es lo que hice? Bueno, me junté con un par de amigos, entre ellos Miguel Reseco, que es el que participa en el podcast del 2 de mayo, un amiguete, con otro amigo, fuimos allá a organizar la excursión. Hicimos un reconocimiento y, bueno, las posibilidades de aquello, subimos a la mesa del rey, en fin, una serie de cuestiones, vimos digamos un poco la logística de aquello y nos fuimos para allá. Para llevar a la gente allí, a la Santa Elena, al museo, comer allí, bueno, lo que es una excursión, organizar una excursión. Pero resulta que a mí se me ocurrió, como siempre estoy metido en jaleos, se me ocurrió que había que entrar en el campo de batalla. Contacté con la Junta de Andalucía, porque aquello es un parque natural, el Parque Natural de Despeñaperros, contacté con la Junta de Andalucía, pedí permiso para entrar al campo de batalla, es decir, al Parque Natural de Despeñaperros, y busqué a unos guardabosques de allí, de Despeñaperros, para que me proporcionaran todoterrenos para ir, llevar a la gente y visitar el campo de batalla. Pues al final lo conseguí. Conseguí los todoterrenos, conseguí los permisos. Y ahí me veis, con un autocar fuimos, no sé, hacía mucho calor, no sé, fuimos 50, 60 personas, a la Nava de Tolosa, en aquella época, año 2012, mes de julio. Imaginaos el calor que hace allí, pues imaginaos. Fuimos para allá, nos esperaban los Land Rovers, y en grupos, en dos viajes subimos, bueno, recorrimos lo que es, digamos, la llegada del ejército cristiano al puerto del Rey. Y una vez allí, es cuando te das cuenta de lo que pasó. Una vez que estás en Despeñaperros, en esa altura, ves el paso de la losa donde esperaban los almohades a los cristianos y ves ese sendero de donde nace por donde pasaron los cristianos y bajaron hasta la mesa del rey. Vimos todo aquello, recreamos aquello, dimos explicaciones. Además, uno se da cuenta de lo que fue la campaña, el campo de batalla. Claro, aquello está muy cambiado, porque ahora está lleno de, como es un parque natural, está lleno de monte bajo, de pequeños arbustos y árboles, que aquello en su época, que evidentemente era un campo llano para hacer batalla, pero ahora mismo está. Pero uno se hace una idea todavía, ve uno el Cerro de los Olivares, ve uno la Mesa del Rey, donde ambos ejércitos formaron, y uno ve sobre todo el paso del puerto del Rey, por donde los cristianos se deslizaron, ¿no?, con la ayuda de este pastor, y engañaron a los almohades y se presentaron en su flanco. Increíble, absolutamente increíble. Hicimos un recorrido allí, vimos una serie de zonas para ver el campo de batalla y recorrer lo que fue las tropas cristianas, el recorrido que hicieron. Ya digo, increíble absolutamente, la gente estaba levitando. La comida le hicimos, fijaros, hay una casa rural abajo, en el parque natural, ya en las postrimerías del parque natural, que coincide justo con donde desplegó el rey Pedro II de Aragón. Así que comimos donde desplegó la ala izquierda cristiana con el rey Pedro II. Ya solamente eso, ya es comer allí, ya es decir, estamos en un lugar casi sagrado, ¿no?, para la historia. No sé, un día que no se olvidará en la vida, Comimos allí, luego ya, después de comer, hacía un calor terrorífico y nos fuimos hacia la mesa del rey. Subimos a donde, digamos, al campamento cristiano para ver el campo de batalla desde una altura. Un calor, no os imagináis, hubo gente que casi le da un ataque, pero la gente subió hasta allí. Explicamos un poco la batalla, la ilusión que teníamos todos y la emoción, ¿no?, de pisar y tocar la historia en aquel día fue absolutamente increíble. Y luego, como para finalizar, pues bajamos a la casa rural, que es donde comimos, y plantamos allí tres árboles en honor de cada rey. Uno por Sancho de Navarra, otro por Alfonso VIII y otro por Pedro II de Aragón, como un homenaje, ¿no? un testimonio de que habíamos estado allí. Y plantamos, digamos, los árboles en el autocar, allí con sus cepas, con sus cepellones, como se llama, ¿no?, esto que van los árboles preparados para plantarse. Ahí los regamos, bueno, hicimos un pequeño acto de homenaje a tal, y la jornada fue, ni os cuento, claro, o sea, no se puede repetir porque yo ya no me atrevería a hacerlo otra vez porque aquí fue un esfuerzo tremendo. Pero y fijaos, un amigo, Rafa, que me acuerdo bajando de la mesa del rey, una persona más mayor que yo, tenía a lo mejor 70 y tantos años entonces, el hombre casi no podía andar porque estábamos reventados todos de calor y de la jornada que llevábamos, y me dijo, me acuerdo una frase, bajando de la mesa del rey, me dijo, José Carlos, dice, el día que yo me muera me acordaré de este día, me dijo. Eso era la vida, dice, el día, si el momento de mi vida que yo recuerdo va a ser este. Dice, haber estado aquí, o sea, haber pisado el campo de batalla, haber estado, tocado la historia de esta forma, además tan, tan exclusiva, porque es muy difícil acceder allí. Pues nada, plantamos los árboles, por la tarde visitamos el Museo de Santa Elena, el museo que hay de la nave de Tolosa, y para Madrid, llegamos tarde, llegamos agotados absolutamente, con el calor que pasamos y tal, pero una de las jornadas que uno recuerda en su vida como fundamentales, y sobre todo, ya digo, ligando turismo, ocio, y ligando, pues eso, la vida de cada uno a la historia, que es lo más bonito que hay, ¿no? Por eso, esa es mi experiencia de mis Navas de Tolosa, esa es la que quería compartir con vosotros, no por contaros mi vida ni la batallita, sino porque contagiaros un poco la cómo se puede vivir la historia y cómo se puede disfrutar, ¿no? Ya digo, el hecho de entrar allí con los todoterrenos, además creo que había 4 o 5 todoterrenos, y tuvimos que hacer dos viajes, dos caravanas para llevar a toda la gente. Pero fue espectacular, ya digo. Yo veía a la gente subida los jeeps, los Land Rovers aquellos, y bajando, y bueno. Tengo por ahí vídeos, ya digo, tengo un vídeo grabado, aún de abajo lo comparto con vosotros. La jornada fue inolvidable, ya digo, lo quería compartir con vosotros, simplemente para animaros a esto. Bueno, pues mi batallita, la tenía que contar. Bueno, pues llegamos ya a la parte final del audio, al epílogo, y nos vamos a ir despidiendo de las Navas y de Alfonso VIII. Ah, bueno, espera, se me olvidaba. Claro, vemos la nave de Tolosa y a los meses hicimos, creo que casi fue la última excursión que hizo aquel grupo, porque yo ya lo dejé, y a mí además yo me meto en cosas, las cojo, porque según me va, porque me gusta divertirme y no me gusta hacer cosas que tal. Cuando agoto un tema lo exprimo y lo tal. Entonces aquel grupo, bueno, o sea, no hice muchas más excursiones, pero la última fue una excursión a Burgos en la que hicimos noche y fuimos exclusivamente, además muchos los que fueron a las Navas, fuimos allí a ver la tumba de Alfonso VIII en el monasterio de las Huelgas. Claro, después de haber ido a las Navas, haber vivido aquella jornada, llegas a Burgos meses después y pasas por delante del sepulcro, del ataúd de Alfonso VIII y su mujer, de Leonor de Plantagenet, te quedas, se te caen los pantalones al suelo. Directamente ahí nos quedamos todos pues extasiados, porque realmente dices, pues, digamos, cerrar el círculo, ¿no? Alfonso VIII, no se trata de mitificar personajes, no es eso, se trata de decir, joder, qué historia tenemos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y cómo se puede cerrar, cómo se puede aprender, ¿no? Con visitas, con... Bueno, pues aquella visita a Burgos cerró lo que se inició en la nave de Tolosa. Y bueno, las excursiones que hicimos al Arcos, que hicimos a Calatrava previamente, es decir, toda esa excursión de Reconquista que ahora estamos un poco retomando con el grupo de Memoria de un Tambor, pero que en aquel momento lo hicimos, a Diego, las Navas y Burgos, que fueron dos excursiones espectaculares, sobre todo las Navas. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir con vosotros, que bueno, espero haber metido un poquito el gusanillo de los viajes, de la historia, de disfrutar de estas cosas, que es lo que quiero contagiar a los que me escucháis y que apreciéis, ya digo, la relación de cultura, ocio y viajes y en fin, toda esta cuestión que me tiene a mí, que me tiene atareado. Bueno, pues vamos ya hacia el epílogo y vamos a ir cerrando el audio de Alfonso VIII y las Navas de Tolosa. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el audio, un audio que me apetecía mucho hacer. Vamos a ir hacia el final, el epílogo final. Bueno, pues ya hemos hablado de que Las Navas tuvo una repercusión grande porque Fernando III el Santo acabó años después, nieto de Alfonso VIII, toma Jaén, Córdoba, Sevilla, es decir, Jerez, bueno, ya empieza ya un poco a avanzar hacia el sur de manera bastante franca. Va a ocurrir un hecho importante, es que del matrimonio ese que hablábamos antes del rey de León, Alfonso IX, con Berenguela, de hija de Alfonso VIII, ¿os acordáis que antes hablábamos cuando hablamos de la biografía de Alfonso VIII, que se casan para un poco marcar un poco la paz y tal? Bueno, este matrimonio permitió 30 años más tarde reunir, al final, unificar ambos reinos en la figura de Fernando III el Santo. Es decir, con Fernando III el Santo se vuelven a unificar los reinos de Castilla y León. Es decir, que de este matrimonio, bueno, se reunificó posteriormente León con Castilla. Y nada, y sobre Alfonso VIII, que es nuestro personaje de hoy, pues decir que, bueno, que lo dejamos gravemente enfermo ya, bueno, en el año 1213, después de la nave de Tolosa. Apenas ya podía cabalgar sin que se le ayudara, así que Alfonso VIII se dedicó a hacer política, a hacer diplomacia, siguió viajando a pesar de su enfermedad y tenía 59 años, pensé que era tan mayor. Para nada, pero en la época 59 años era, hoy es lo que es un auténtico anciano. Y más, con muchas enfermedades y mucha traña en el cuerpo, ni mucho menos puedes comparar a una persona de hoy. Y nada, bueno, pues en este último año de su vida murió su más fiel colaborador, Diego López de Haro, el señor de Vizcaya, el que le acompañó en Alarcos y le acompañó en Las Navas. Parece que todo supuso un golpe importante. Él pensaba que a su muerte, este Diego López de Haro fuera, digamos, el que controlara a su hijo Enrique, que reinaría luego Castilla. Bueno, y pues fue un varapalo para él también. Y nada, y en uno de los viajes de Alfonso VIII, bueno, pues murió en una pequeña aldea situada entre Arévalo y Ávila, llamada Gutiérrez Muñoz. Igual, pasé por Gutiérrez Muñoz y fui a ver un amigo que tiene por ahí una casa, y fui a comer cochinillo a Arévalo, que era el motivo, y entonces pasé por Gutiérrez Muñoz. Claro, como sabía esto, pues paré en Gutiérrez Muñoz y me quedé un rato mirando el pueblo, imaginándome que allí murió Alfonso VIII. No tiene ninguna importancia, y de hecho no quedará nada de aquello, pero esos viajes, esos sabiendo historia y sabiendo, no sé historia, sabiendo, sino teniendo conocimiento, la vida se saborea de una manera diferente, que es lo que siempre os digo y es lo que os quiero inculcar, sobre todo que inculquéis a la gente más joven. Pues allí murió, se paró el séquito de Alfonso VIII y murió en esa pequeña aldea, que hoy sigue siendo también una pequeña aldea al pie de la carretera entre Arévalo y Ávila, y ¿no? Fiebres, y allí murió. Estaba acompañado por su esposa, Leonor de Plantagenet, su hija Berenguela, y solicitó la última confesión, y allí recibió la extrema unción de manos del arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Herrada, cerebro de Las Navas de Tolosa. O sea, estaban todos con él cuando murió. Así que en la madrugada del 5 de octubre de 1214 fallecía el rey de Castilla, Alfonso VIII, el de Las Navas. Casi iba a cumplir ya 59 años. Sus restos en un féretro fueron conducidos a Valladolid, allí fue embalsamado, y de ahí fue enviado poco después al panteón que tenía preparado en el monasterio de la Huelga de Burgos, donde hoy reposa y se puede visitar. Familia, poco más que decir. Espero que os haya gustado el audio. Mezcla de historia y experiencia personal, como habéis visto. Hemos resumido la época de Alfonso VIII y sobre todo siglo XII. Vamos a, digamos, poner este énfasis, digamos, en haber cubierto parte del siglo XII, aunque también abarca parte del siglo XIII. Había que poner a este personaje en el lugar que merece, sobre todo también trasladar, como ya os he dicho muchas veces, la inquietud por conocer, la inquietud por viajar y el mezclar ocio y cultura con Alfonso VIII como excusa. Y nada, decir que, como te comentamos, que Las Navas de Tolosa marcaron un antes y un después, y sobre todo Las Navas de Tolosa tuvieron mucha importancia, esta batalla tuvo mucha importancia después de la derrota de Alarcos. Es decir, cómo en 17 años se rehace el ejército cristiano de una manera milagrosa y, bueno, se avanza hacia el sur, aunque todavía quedaba para la reconquista, bueno, llegar a Granada. En fin, muchos años por delante todavía, hasta 1492, pero evidentemente Alfonso VIII puso una piedra fundamental con su victoria de la Navas de Tolosa, acompañado de los otros reyes Sancho VII el Fuerte y Pedro II de Aragón. Unidad y, bueno, historia común, que también es lo que el mensaje que se quiere dar con este audio. Poco más, gracias por estar ahí, gracias por ayudarme a divulgar. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros comentar esto en vuestro entorno si os apetece. No pongáis pesas con la gente si no os hacen caso o no les gusta, simplemente intentadlo. Y ya digo, pues noto grandemente que sois vosotros los que estáis ayudándome a fomentar estos audios. Espero grabar pronto otro audio y, bueno, seguir hablando de historia de España. Espero que los conceptos fundamentales de hoy os hayan quedado claros y bueno, y lo dicho. Muchas gracias por todo y un abrazo de José Carlos. Memorias de un tambor.